now for something completely... Motherfucker! Episodio 1, episodio 2, episodio 5, episodio 6, episodio 7, episodio 9, episodio 10, episodio 11, episodio 12, episodio 19, episodio 20, episodio 21, episodio 22, episodio 23, episodio 24, episodio 45, episodio 50, los mejores juegos de la generación. Cuarta parte. Damas y caballeros, estás un polvorio. Esperada, traga y el carnaval. Cuarta parte, os dejamos con el spoiler en la tercera parte, con el cliffhanger, perdona. ¡Ay, oh, cabrones! ¡Os odio! Y empezamos ahora la cuarta parte. Oh no, a lo mejor dice, ya se ha bajado mal. Puto Christopher, ya ha vuelto a meter mal el audio. No. Había una cuarta y última parte. En esta cerramos ya lo que es este especial de los mejores juegos de la generación. No sé si incluiremos el Motherfucker Origins. Porque imagino que habrá tiempo, pero como somos así, si no, será gusta, bonus. Y voy a hablar tranquilamente, sí. Nos vamos a sentar y vamos a decir, empezando por el principio y el Spectrum y el Pong. Eso, el Spectrum en mi caso, yo empecé en el Spectrum y el Pong porque lo dijo el oyente, o sea, que decía, el Pong, cómo mola. El Spectrum es mi caso. Hombre, ¿qué pasa? Ahora estoy viendo una cosa súper guay, que es de un tío súper super lerdo, pero que se pasa juegos de recreativa. Ahora, y el otro día iba con Daniela en el coche y digo, me tengo que construir una máquina recreativa. Y yo, no, por Dios, sigue comprando muñecos. Vale, hemos perdido otra vez el hilo, como siempre es habitual. Placas, no he dicho ni siquiera bienvenidos a qué, ¿vale? Es la bueno, sí, a la cuarta parte, del especial del podcast No For Something Completely Motherfucker. Yo soy Christopher y él es Jaume y volvemos a tener a Edu. Hola, buenos días. Este año solo vamos a hacer partes de este especial. Sí, olvidados sí. De podcast nuevo, material nuevo. Todos eran partes. Cuando acabemos la Xbox 2 y la PS5, haremos otro especial, ¿no? Sí. Vale, sumario, ¿qué va a pasar en este episodio? Bueno, pues como pudisteis dar cuenta en el episodio anterior, dejamos en el aire cuál era el top Madafaka. No nuestro top personal, porque como... Pero el top combinado. Que exactamente. Como se combinan, como fusionan como los minicons con los Transformers. Y hacen un mega voto. Muy bien, muy bien. Pensaba que ibas a decir el ejemplo más fácil. El Goten y Trunks. ¡Mierda! No, somos no. Gordos. Claro. Transformers, bien. Es lógico que se transformen en un niño gordo. Porque... La masa, ¿no? Claro. El hombre... Claro, es verdad. La abundancia infantil. Vale, ya apuntame. ¿Qué estaba diciendo? Edu, tú. De verdad, tengo que tomar notas. Toma notas de lo que estoy diciendo. Bienvenidos a la cuarta parte del especial. Te vamos 50. A pillar un aparato de estos de taquígrafo. O sea, como un archivista. Y ha hecho ja, ja, ja, muy fuerte. Bueno, eso, que nuestro top personal, en el caso de, por ejemplo, de Jaume, ya habéis escuchado, su número 1 era el Red Dead Redemption. En mi caso, nos quedamos en mi número 2, que era Metal Gear Solid Rising. Y, por si acaso, vamos. Bueno, este es el sumario, ¿no? Pues por si acaso no lo escuchasteis o nos acordáis, vamos a encargarnos de, en primera instancia, hacer un recordatorio de cuáles son los juegos que hemos votado Jaume y yo hasta el momento. Luego pasaremos al Top Madafaka, que es ese Top Combined a lo Transformer que ha dicho Jaume. Y por último, pues ya pasaremos a, digamos, el Top General, en el que contamos todos los votos de los oyentes y los nuestros y los participantes. O sea, hay tres podios, el Madafaka, el Combined y el General. Sí, bueno, realmente hay podio Madafaka personal, pero como hay podio personal de todo el mundo, el tuyo también. Pero, eso no tiene tampoco mucha relevancia. Pero hay un Combined. Hay un Combined, sí. Sí, pero Ahora vamos a dejar clara una cosa. Todo esto es a modo de anécdota, porque yo ya he dicho mi primero que lo importante, si queréis dejar de escuchar ya el podcast. Ya podéis iros. Está desvelada aquí la traca final. Sí. Así que bueno, vamos a pasar ya. Al meollo. Exacto, así vamos para allá. Tú de meollo. Ok, pues pasamos a recordaros cuáles son las votaciones de los Madafacas, que son los que importan. Y diréis, no me importa, pues si no importa, ¿qué hacéis escuchando esto? No sé, es algo o que... O sea, esto sí, es cierto que no importan, pero... Es nuestro conteo final. Pero es mi podcast y hago lo que quiero. Pues ¿eh? Tú ves diciéndolo, yo te hago música de fondo. Madre mía. Ya no sé más. Quería currármelo con la flauta, pero digo, no podré y pareceré un pájaro que estoy matando. Bueno, empezamos por abajo. En caso de, bueno, mi décimo puesto fue para Tales of Exilia, del cual no hemos hablado en ningún episodio todavía. Jaume tiene su novena posición, porque la décima todavía es una incógnita. En novena posición, Halo 4, del cual hablamos en el episodio 42. Y lo que dijo fue esto. No, pero la historia tiene algunos puntitos guay. Es como lo que nos deja claro, es el principio de otra trilogía. Porque si no haces una trilogía, no eres nadie. No eres nadie, no eres nadie. Digo, he hecho dos películas y pringa. Gráficamente, el juego es una virguería. De Xbox, podría decir tranquilamente que es lo mejor que he visto. Aparte de la historia que está bien, los gráficos que están muy bien, la música que está... muy bien, o sea, no han tenido miedo de no hacer una cosa épica como el Halo 3 de Bungie tal, así que hay epicidad, se les sale a chorro por las orejas, dices todas las cosas, dices, oh, he llegado al váter de la nave de Forerunner y es súper épico. ¿Qué? Halo 4, recomendado. Recomendable. Vale, en novena posición, en mi caso, fue el Killzone 2, del cual no hablamos en ningún episodio, porque fue anterior al podcast. Pasamos a la octava posición de Jaume, fue Max Payne 3, del cual hablamos en el episodio 35, y lo que dijimos fue esto. ¿Max Payne 3? ¿De quién es? De Rockstar. Y me da tremenda rabia porque lo has visto, se ha dado un batacazo en ventas. Para PS3, 360 PC. Ya está súper rebajado y todo porque se ha dado un batacazo en ventas. No sé cómo un juego tan bueno, porque la gente debe ser imbécil, se compra Battlefield 3. O peor, o Assassin's Creed. Está muy guay. A mí me gustó mucho, o sea, por eso no entiendo. Sí, lo entiendo por lo que he dicho, que la gente es idiota. Juego muy chulo. O sea, y muy bien hecho, muy bien acabado. Sí. Como todo lo de Rockstar. Es la magia de la edición. ¿Cómo mola el puto más? Es la magia de ese vagos. ¿A qué mola? En octava posición, en mi caso, yo tenía Dead Space, el 1, del cual hablamos en el episodio 11. ¿Vale? Lo que dijimos fue esto. No, el juego del que quería hablar es el Dead Space, que ya tiene su tiempo. Es de Electronic Arts, como hemos dicho. Además... Nueva IP que hicieron. Exactamente, es un juego así salido de la nada. Y es un puto survival horror. Es decir, esto es decirle a Capcom en tu puta cara. In your face, Capcom. El Dead Space es cogerlo y decir, Dios, pero qué flipante. Yo los he jugado los primeros 5 minutos. Eso por lo menos. Y mola un huevo. También. Es un poco esa claustrofobia alien. Y si te gusta el survival horror, lo vas a disfrutar. Y si te gustan los juegos buenos. También. También. Me ha molado, sí. Me ha gustado. Muy recomendable, ¿no? Entonces. Sí, yo lo recomiendo 100%. Además. Vale, siguiente es la séptima posición de Jaume. The Witcher 2, el asesino de reyes, del cual hablamos en el episodio 32. Paso el audio. Pues, y fue estos gordos peceros con los que me junto, que decían, ay, el ordenador es la máquina definitiva, después no sé qué. No sé nada. Lo puse y se me cayeron los putos huevos al suelo. Después jugué a juegos de estos de... Pero esto se ve hasta borroso. Es que todo lo que se la... No vamos a hablar más del aspecto técnico del juego, porque todo el aspecto técnico es un puto 10. Se resume fácilmente. Es perfecto. Pinta bien este juego. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho y lo volveré a jugar para ver las demás opciones. Y eso dice mucho, porque... Sí, porque yo para que juego un juego más de una vez que no sea el Ace Combat, ¿no? Joder, el Jaume del pasado es un puto mentiroso porque aún no lo he vuelto a jugar. Ay, a ver cuántas más mentiras sacamos. Eso sí, tiene una voz atractiva y joven, Se ha terciado nada, tío. No como la de cascao. Sigamos. La sexta posición de Jaume también, Batman Arkham Asylum, del cual hablamos en el episodio 7. ¡Qué pimpines! Pimpines, vamos a escucharnos a lo pimpín. ¿Dónde está? Venga, vamos a hablar del Batman. Arkham Asylum. Bueno, vas. Voy. Tú también, algo. Sí. ¿Has probado? ¿Te gusta? Yo diría que sí. Batman. Batman. Por todos dicen que es la mejor conversión. De videojuego, de película. De cómic, sí. Está muy bien conseguido la sensación. Sobre todo eso. Eso es lo principal. Está muy bien conseguida la sensación de que eres Batman. Pero a mí me gusta mucho el juego, muy recomendable. Además, vale, es corto y bueno, el nivel normal no es muy difícil, pero después da para horas. Pero bueno. Bueno, yo lo recomiendo. Vale, pues... Somos unos vainas porque todos los juegos los recomendamos. Sí, tenemos que decir, este juego es una puta mierda. Alguno. Este no. En mi quinta posición... Tenemos Dishonored, que es el Metal Gear de esta generación. No, lo digo por el sigilo, De este hablamos en el episodio 42, ¿vale? Paso al audio. ¿Qué podemos decir de este juego, de Dishonored? Vale, vamos a remitirnos a la frase de Jaume. Si copias, hay que hacerlo bien. No. Si copias, se hace bien. A muchos y bueno, ¿no? Ok. Pues sí, has de copiar a tantos que al final no se distinga de dónde has copiado. Ya poco más se puede decir si ya entrar en spoilers y explicación detallada, decir, oh, cómo mola esta misión, que tenía que hacer esto y al final pasó aquello, porque puedes sacar mil historias y mil anécdotas de este juego. Decir, ay, lo que tú decías, yo es que he ido marcando a la gente con acero. Así que nada, desde aquí recomendadísimo y... Y nada más, en mi tercera posición, esto ya era el bronce, el bronceazo ahí que te cagas. ¡Bronceazo! ¡Qué palabra! Suena petén, suena muah. XCOM Enemy Unknown, del cual no hemos hablado como tal en el podcast, pero tenemos el video pantalla, tenemos vídeos en los que jugamos un poco a... Es que tiene más partes de todos los video pantalla, creo. Podrías. Tiene como 4 o 5. No, pero el Devil May Cry tiene 6 o así. Cierto, es posible que... Hasta que alguien me tiró mis sueños por la alcantarilla. ¿Cómo? El bronce de Jaume era el Gears of War, el 1. Que ese ya no sabíamos ni lo que era un podcast. Correcto. Plata, mi segundo puesto fue para Metal Gear Rising Revengeance, del cual hablamos en el episodio 44, o yo hablé en el episodio 44. ¿Y qué dije? Dejado de Metal Gear, es una mierda. Está de Raiden que es medio gay con una espadita de tazaza. Fin del preview. ¿Lo recomienda? Yo, hombre, lo recomiendo 100%. Sobre todo, obviamente, si os gusta hacer el Flash. No, si dices, es que no es un Metal Gear al uso. Oh. Y alguien dirá, gracias a Dios. ¡Ja, Y por último tenemos la primera posición, el oro de Jaume, que fue para, obviamente, John Marston. El Red Dead Redemption, del cual dijimos, o dijo él en el episodio 16 y en todos los podcasts posteriores. Y bueno, podemos seguir con el tema y pasar a Red Dead Redemption. De Rockstar, por si hay algún despistado, de este año, 2010. Que es un juego mediocre y malo, y con gráficos chungos. Yo no lo recomendamos. Yo lo he visto y dije, uff, qué mal se ve. Se ve mal. Pero no, eran mis putos ojos llenos de lobo. Es un puto juegazo. Juegazo, sí. Además, los poco... No, espera. Es un puto juegazo. ¿Que sí? Agárrate la cauta del culo. Espera que me agarro. Es un western crepuscular. Como podría serlo Grupo Salvaje. San Pepin Park. Y bueno, no sé, ¿qué es lo que no te ha gustado de este juego? Que se acaba, ¿no? No hay puto nada. Ahora fuera coña, ya me he pasado un tío. Coincido casi 98% con él. El único fallo del Jaume del pasado fue... cheques que... Supongo que expedía cheques que su cuerpo no podía pagar. Y sus loas al Dragon Age Origin. Pero eso nunca saldrá porque esto lo vamos a cortar. Te ponemos un pitío ahí, un mala vaca. No, pero es verdad, pero eso es lo que dije, que hay juegos que envejecen mal. Es como si coges un vino muy bueno... Te meas dentro y luego... el vino perfecto, inmaculado. ¿Y en qué lo guardas? Una barrica. Y ahí envejeces. Y después lo sacas, tal. Pues en vez de una barrica, lo guardas en el culo de un cadáver. Después lo bebes y digo, este vino era súper bueno, pero ahora sabe a mierda. Amigo. Claro, ¿y cuál es el culo del cadáver en este caso? ¿Es el propio... la carcasa del juego? Sí, es una analogía un poco difícil. Es mi puto cerebro. Mi puto cerebro corrompe las cosas. O sea, ataca a los pequeños fallos, se engrandece y al final dice, porque yo lo jugué, recuerdo. Ahora no, ahora recuerdo, qué mierda, cómo me lo pasé. Y yo lo jugué del tirón y además así, Sí, y seguramente aquí en el podcast digo, hostia, pues vamos a no sé qué. Y ahora eso no me dice, pero qué gráfico y qué mierda, y salió un enano gay, no sé qué, tal. Brutal. Se descomponen los recuerdos. Como el Mass Effect, también, hostia. Me compré todas las ediciones coleccionistas tal, y ahora digo, qué mierda, Mass Effect, tío. Mass Effect come polla. Soy ¿por qué hemos subido de nivel y ahora ya el listón ha subido y más hace que es más fiel a la de Titanfall y estas cosas? Claro, hostia. No, hombre. Titanfall lo podría poner. Aparte, tú, cabrón, lo pusiste en el top 10. Yo sigo respetando esa saga, tío. Iba a decir, yo me he equivocado. No, pero tienes el Mass Effect 1. Sí. Ah, no digas que no estás de acuerdo con tu yo del pasado, cabrón, que fue hace unas semanas. Es reciente. No es tan del pasado, del pasado reciente. Parece una novela gráfica de los X-Men. Historias del pasado presente. Reciente. Porque ahí el día del futuro pasado. Ya. Es la película que han sacado ahora. Pero ese título me pone de mala hostia. ¿Cómo que el día del futuro pasado? Porque es muy fácil. Porque es un tío que viaja al pasado a contar esto ya que es Cable. Cable. Llamándote Cable. Se llama Cable, que es el hijo perdido de Scott Summers y Jean Grey. Claro, viene del futuro que ha pasado movidas. Es muy malo este chiste, para que te ríes de lo tontimer que es. Tontimer. A ver, desarrolla el tema de Cable, tío. Vale, y vuelve. Cuando ya es un tío grandote, además enfermo, que tiene como una lepra cibernética. Mi abuelo transistor no. El abuelo, ahora te voy a decir quién es el abuelo. Es un Starhammer, que es un corsario setentero del espacio. Que ese es el padre de Cíclope, no sé por qué. Voy a beber, a ver si no puedo tirar, a ver si lo pues, tirar del agua. El tema es que, claro, el rollo del tío viene del futuro, donde Apocalipsis reina y los Ascani, no sé qué polla. No sé, igual estoy mezclando cosas que puede ser porque no estoy muy puesto. Viaja al pasado. Es un día del futuro presente, me parece. Es uno que, claro, viaja al pasado y cuenta la historia. Hostia, mira qué ha pasado en el futuro. Y como cuenta la historia es algo que ha pasado, pero es ha pasado en el futuro. Partiendo de la base de que ya lo has dicho mal el título, ya que manda, ya di lo que quieras. Pero esto sí, total. ¿Quién me va a corregir? Sin mucho ni había nacido cuando sacaron el cómic. Yo casi no había nacido. No, mentira. Pero es que me confundo, porque después se hicieron uno que era Días del Futuro Presente, una movida así, porque dije, vamos a liar... A Jaume. Lo hicieron expresamente para liar a Jaume. Que yo Kingman no he sido nunca mucho... Tengo toda la serie de lo... De Claremont, Didier y Cockrum, hasta la muerte de Fénix. No, tengo más. Pero nunca he sido mucho de... De Kingman, eso sí. Justamente el mes pasado la vi las 3 del tirón, tío. No había visto ninguna de X-Men, vi la 1, la 2 y la 3. Pues lo dijiste, me lo dijiste, yo lo sabía por lo menos. Con Cerrecos lo dije, creo. Tienes que ver la 4, la de primera generación. X-Men primera generación es la mejor de todas. Así te lo digo, ¿eh? Porque vale. Sale Kevin Bacon haciendo de nazi. Ah, Bacon. ¿Lo escuchas? Bogotá Bacon. ¿Lo escuchas? ¿Qué? Son los oyentes diciendo, ¡nos importa una mierda! ¡Claro! No, pero igual. Se oye la marabunta ahí, ¿eh? Ahora seguro que hay uno, tío, súper granujiento ahí con una camiseta con la X ahí de Escuela Xavier para jóvenes dotados. Es súper porno eso, ¿eh? Porque poner una X gigante pone para jóvenes dotados. Y dice, ¡no, no es así, ya, hombre, cabrón! Estas no son las Ascan y te confundes. Venga, sigue, coño. ¿Qué vamos a decir? Bueno, nada, yo decía eso, que escucha. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué me liáis? ¡Corto! Solemnidad. Vamos a empezar solemnidad. Vamos a llorar. Vamos a empezar por obviamente los cuatro juegos del top Madafaka, los cuatro juegos del top 4 Madafaka no tienen un orden específico real, porque por ejemplo el que Jaume votó en décimo puesto, el mío es el primero, creo que el tu segundo es mi cuarto y una cosa así, con lo cual hemos hecho un orden aleatorio como nos ha salido de los huevos. Sí. Resumido en Jaume, ¿cómo decimos los juegos? Y tú, estos cuatro, así en este mismo orden que lo he dicho yo, vale, pues venga, tira para adelante. Pues mal hecho, tendrías que haberlo consensuado con criterio. Pero me parece bien el criterio que hemos... Le dije este orden porque sabía que era el que caería. Porque hay un criterio. No te va bien el orden. No te va bien, lo haces como te sale dos cojones. Yo me hago mi podcast con casinos y con putas. O sea, ¿estáis de acuerdo, por ejemplo, en el 1 de este top 4? Sí, pero es que es eso. El top 4 realmente no tiene un orden. Si el que digamos último no será... ¡Ay, es que el que más os ha gustado! Porque el que nos ha gustado último, por ejemplo, no es mi... primera posición, vale. No es mi oro. Pero es que elegir solo 10 de la generación, para mí podrían estar todos en un hipotético número 1. Claro, sí. Y más estos cuatro los pondría igual sí, uno están menos, porque no le he pegado tanto esto, pero ahí. Hay mucha diferencia en el podio. Pero lo digo más que nada para que la gente tenga claro que el último que digamos dice, oh, no es el que han preferido la Madafaka sobre todo. No, estos los decimos los últimos porque son los que estamos de acuerdo, Jaume y yo. Y estarían todos, para que nos aclaremos, en un hipotético número 2 por detrás de Red Dead Redemption, claro. Eso sí. el problema de Red Dead Redemption es un poco... Esos son buenos. Es una putada lo de Red Dead Redemption, porque estoy como en ventaja. Estoy como en ventaja, porque ahora vamos a hablar en un Tom Madafaka de mi oro. Y yo lo pensé, digo, ¿tú cómo me la estás jugando? Sí, y él lo metió. Yo tengo la suerte en ese aspecto de que justamente Jaume votara este juego, de que Jaume haya jugado primero este juego, se haya pasado este juego y que además lo haya votado en los mejores de la generación. Y yo compartía. Porque me da pena, lo voté porque me da pena, digo. Pero da igual. Soy un muy buen amigo. Ahora voy a contar una historia para hacernos llorar un poco. En el año, no sé si fue 1991. ¿Qué ibas a decir? Buen año. No, iba a hacer música. Ni. Violines. ¿En 1991, creo que era el 91, ¿eh? Voy a poner a lo mejor era año arriba, año abajo, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Qué pasa en el 91? No, ah. Iba a narrar, tío. Año 1991. AD. AD, sí, es AD. AD, eso mola, tío. Siempre lo pones que es Anno Domini. Anno Domini. Yo siempre decía años después. Pero Anno, con dos N, porque si no sería otra cosa. Anno Domini. Sería el culo de un romano de estos, los patricios, los Dominus. Vale, 1991, ¿no? Entonces, en un joven Christopher, en las manos de un joven Christopher cayó una de la edición de tapadura del juego de rol del Señor de los Anillos, ¿no? El Merry. Claro, un fan de Tolkien, un fan del rol, empezar a jugar ese juego. Eso me dejó marcado. Todo lo que voy a decir ahora debería ser dejado un poco para el Origins, ¿no? Pero bueno, tengo que hacerlo porque viene al caso y porque me viene que ni pintado. Entonces, yo era muy fan de Tolkien. Entonces, grabado en mi psique, en mi subconsciente, yo tenía este terror. Bueno, no era terror porque no me daba miedo personalmente, pero era el terror en la sombra, ¿no? Era un enemigo, un ser que respetaba y que tenía por encima de cualquier otro horror concebido por la imaginación humana, ¿no? Más allá de los de Lovecraft, porque también jugaba La Llamada. Y es el Balrog. El Giroquest, o sea, era el enemigo detrás de la puerta que no querías encontrarte. El terror supremo, ¿no? En el juego de rol era algo que no podías meter porque si metías el Balrog, no había escapatoria. Fin de la partida, o sea, no. O se volvían locos antes de verlo y eso que no había puntos de cordura, pero tenías unas tiradas de resistencia contra eso, un puto terror. Y en el Giroquest era la puta gárgola, vale, era la gárgola, no era el Balrog ni tenía el poder que, pero era, ¡oh, la gárgola, cuidado! O sea, nos hemos enfrentado a los todos un puto guerrero del caos y ahora, hostia, la gárgola, esto va a ser el hecatombe. Entonces, fast forward, un poco 10 años después, 10 años además, 2001. Creo, 2001, ¿no? Peter Jackson estrena El Señor de los Anillos en la gran pantalla. Y yo tengo esta preocupación, ¿no? Porque ya vi la película de Ralph Bakshi, la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos, y dices, vale, es del 78, pero... Y es rotoscópica, y animación, y eso está muy bien, pero cuando salía el Balrog te querías arrancar los putos ojos. ¡Ojos! ¿Qué mariconada era esa? O sea, era un tío disfrazado con unas alas así de plástico. ¡Ah, ah, ah! Entonces tenía mucho miedo. Y yo fui al cine con confianza, porque alguien me había dado las esperanzas de que eso no era así. Entonces, y estuvo a la altura de mis expectativas. Pero no solo por el hecho del momento, sino por la expectativa. Por el sentimiento anterior. O sea, hay un momento anterior en el que Saruman está hablando y dice una sombra de fuego y sombra, no, una mezcla de fuego y sombra, ¿no? Y en el libro sale el dibujo del Balrog y tal. Y dices, hostia, tío, buena pinta. La llama y la sombra. La llama y la sombra, creo que dice. Sí, es verdad. Y cuando llegan a Moria y tal, y están ahí corriendo y demás, y ya estás preparado. Es que realmente... Quería ver la puta trilogía solo por este momento. Este momento era el clave de la trilogía. Lo demás me importa la mierda. Ahora, hombre, también. Anillo, guau. Oye, oye, oye, besas el folio. Y es lo mejor hecho de toda la trilogía, ¿no? Sí, o sea. Exactamente, llegan a Moria. Los orcos, de repente, tú lo sabes, tú lo estás esperando. Estás ahí con el culo inquieto. Y de repente los orcos lo oyen. Pero es lo que dice, porque hasta cuando están en Caradhras, que dice. No quiero ir por ahí porque los enanos sí, cavaron demasiado. Sí, sí, ya sí. Y hasta Saruman dice: quieres evitar el paso, irás por el paso de Caradhras porque quieres evitar Moria. O sea, que dices Saruman. Exactamente. Eso es importante. Es importante porque cuando yo veía la película ya tenía el culo hecho persicola. O sea, es porque yo sabía lo que venía. Es la expectación. Y en el momento llegan los orcos lo saben, salen corriendo y se ve de fondo el fulgor ahí rojizo, el fuego, y es como si oye el ruido, ese crujido. Y Ian McKellen lo puto borda. O sea, todo el mundo se queda con una cara de empanado. Legolas levanta el arco como, voy a levantar el arco porque viene una amenaza. Y dice, con mi arco mágico. Boromir se gira y Gandalf, que está en primer plano, solo está mirando, o sea, tiene una cara como que ha envejecido 1000 años en un puto momento y dice... Sobreviene el peso de la tragedia suprema, tío. Dice, no, o sea, cierra los ojos y Boromir le susurra al oído, le dice, ¿qué clase de nueva maldad es esta? No sé cómo lo tradujeron en español. Y Gandalf cierra los ojos y tú dices, ya, si los pelos te atraviesan el jefe, y dices, el Balrog, el demonio del mundo antiguo. Es algo a lo que no podemos afrontar. Y dice, ya, lloras, estás llorando. Yo no veía ya la pantalla bien porque digo, que no, ya no veo lo que has hecho. Te has gastado millones en efectos especiales y yo no veo lo que estás haciendo, ¿no? Y sale, o sea, y dice, es un enemigo contra el que no podéis hacer nada. Uy, salen corriendo todos, pero llega un momento en el que, o sea, sale el Balrog, ya está, ya está revelado, lo flipas, o sea, ese momento abre la boca y se ve el horno, el infierno dentro de su puta boca. Y entonces los demás salen corriendo porque son los noobs, los lamers de la generación. Y Gandalf se gira, ¿no? El momento no puede pasar, lucha contra el Balrog. Y... que topa con su peor enemigo, mano de obra barata orca que no sabe hacer puente. El punto débil del Balrog. O enana, también puede ser enana. También. Y entonces tenemos, bueno, ya la batalla del Balrog, ya lo sabemos, Gandalf supera al Balrog, y en ese momento tú no sabes cómo se siente Gandalf, pero si tú eres Gandalf te sientes como puto dios. Tal cual. Y aquí tenemos dos cosas importantes, el sentimiento de Gandalf que cuando una vez derrota al Balrog, y el sentimiento de Gandalf cuando está, y ese sentimiento que tienes cuando cierra los ojos y dice, me van a peinar los pelos para adelante. No puedo. Podemos extrapolar esa sensación porque dices, ellos están jugando su vida. Pero tú no sientes que este está jugando su vida. Porque tú estás viendo la pantalla y sí. No. Pero podemos extrapolarlo y podemos situarte en ese mismo momento en el que tú a lo mejor no te estás jugando tu vida, pero te estás jugando 10.000, 60.000, un número muy alto de almas que llevas encima y dices, lo voy a perder todo. Y es un sentimiento que no se puede explicar. Y si no lo entiendes... Sal de casa. Ya está, ya me puedes decir algo, puedes decir Demon's lo que quieras. Demon's Souls. Es tu primero y es mi décimo. Y es mi décimo porque, recapacitando y mirando mi lista, digo, tengo que poner el Demon's Souls. No he jugado a Dark Souls. Y es una cosa que no me atrae jugar. Sé que lo jugaría y me gustaría, pero... es eso, digo, voy a sufrir. O sea, me va a gustar, pero voy a sufrir. Pero el Demon's Souls, me acuerdo que hice un... aparte de que todo lo que tú has dicho de manera súper dramática y épica, sí, está ahí. Pero hice un seguimiento que era un juego que no tenía ni que llegar a Occidente. No. Llegó a posteriori, por el éxito que tuvo en importación, que los de Asia ahora se pueden bañar en billetes gracias al Demon's Souls. Casi. Y no sé, y lo comenté contigo, tal, y sé que al final te lo pillaste. Sigo, hostia, pues esto quiero probarlo para saber qué tiene este juego. Y a día de hoy aún no sé qué tiene. Porque el juego es técnicamente es mediocre. ¿Es correcto? El combate está muy bien, pero te tienes que adaptar a lo anquilosado y tramposo que es el combate. No es un sistema de combate que digas como en Metal Gear Rise, en el Bayonetta o tal, que está al milímetro, ¿sabes? Bueno, hay algunas cosas si lo está, si lo está a su manera, digamos, no es lo sí, mismo, pero es una cosa porque tú te adaptas, claro. Pero es un combate que, por ejemplo, lo de pillar el punto a las puñaladas traperas, cosas así, saber que te va a dar tiempo de beberte la pócima justo antes de que te la... Eso no es tramposo, eso es... No tramposo, pero es un sistema de truculento. Truculento. Esa es la palabra, es anquilosado, como decir. No es... Me recuerda mucho a uno de los mejores sistemas de combate que han hecho en un juego. No sé si lo leí aquí también, que alguien lo votó. No, porque en la lista de generación. No del Ninja Gaiden. Del Blade Edge of Darkness. Uh-huh. Lo conoces, que hizo un estudio español, Rebel Studios. No lo un votante hace poco del juego. Era un juego no sé. Que. Puede ser que hablasen. Creo que por Skype sí, también sí, ha dado sí. El Paco. Es un juego que te transmitía las mismas sensaciones que el Dark Souls, que el Demon's Souls. Porque era encontrarte un orco, era como también de espada y brujería, un orco y decir, hostia. ¿Lo voy a matar o me va a matar él? ¿Sabes? No era... Y tenía un... Era todo con el teclado y podías hacer una combinación. Y a veces estaba haciendo una partida perfecta, un combate perfecto, pero de un mal golpe te cortaba un brazo. Y te quedabas sin brazo, te desangraba, morías. sea, o si conseguías matarlo, ibas sin brazo desangrándote hasta que morías. Y es eso el rollo. Pero a pesar de todo eso, después coge la historia también como te la cuentan, algunas cosas que dices, hostia, tal, y esto, ¿por qué me hace rescatar a este si después me va a joder? O sea, ¿cómo podía yo saber lo que iba a pasar esto? O sea, a no ser que haya mirado por internet una wiki. ¿Por qué me dejáis tan desamparado? Solo me dais un tutorial para joderme, o sea, para que venga un puto gordo con H y me joda. Pero después miras todo el conjunto y no puedes parar, o sea, yo me puse pum, pum, pum, pum, pum, hasta que me pasé y farmeé, y me saqué armas especiales que tenías que hacer movidas. Hasta hablé con un puto pájaro para conseguir todas las flechas de un arco blanco que solo podías parar con estas flechas, que es una puta mierda y no empleé, porque tenía un arco de fuego que quitaba mal. Y perdí un montón de tiempo. Después no hice ningún New Game Plus de esto. Pero me faltó un pelo. No, y eso, y digo, eso. Y no es mío. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa con este juego? Este juego tiene algo como... Y creo que es eso. O sea, el rollo de superación, de ensayo y error. De decir, hostia, este me va a joder. Pero la primera vez que entras, igual a mí como me pasó, a luchar contra uno de los enemigos realmente jodidos, el Flame Larker, o sí, ¿cómo se llama? El Flame Larker es el demonio de fuego, sí, que te encuentras. El segundo. Que es jodido ese enemigo. Y lo maté a la primera, y digo, ya está. Llevaba el escudo de fuego, el amuleto que protege el fuego, me tomé pociones y lo pillé, que en una estalactita se quedaba con medio tonto. Digo, esto ya es un puto paseo. Seguí avanzando y digo, ¿qué puto paseo? Maniter, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a comer los huevos? Me como, ah, como mío los huevos. O sea, si no lo hice 10 veces, no lo hice ninguna. Y es eso. Y está muy bien equilibrado, porque consigue que te piques, no que te frustres. Que digas, hostia, esto es que no se puede pasar. No se puede pasar, pues me iré a matar putas mantas voladoras hasta que farmee, sí, y me ponga puto tocho. Sí. Que me ha invadido un hijo de puta. Pues sígueme por este acantilado si puedes, y vete a la mierda. Muy hijo puta. Tiene un rollo, un no sé qué. El sentimiento. Que te engancha, te pica. Y el sentimiento. Dices, hostia, cómo mola. El sentimiento. No hay más. La ambientación es muy buena. Yo no voy a hablar de este juego. Por eso te dejo que te hables tú. Lo tendrían que licenciar de Dungeons & Dragons. Estoy cansado de decirlo. Sí, pero sí. Dungeons & Dragons, sí. Total. Y es brutal. O sea, yo quiero compartir mi pequeña experiencia de Dark Souls, ¿no? El Demon's Souls no lo conozco, por desgracia. Ya, pero es bueno, exclusiva. Sabiendo que el Dark Souls está en la línea, pues yo lo primero que vi del Dark Souls fue vuestro Madafaka Visión. Horrible, por trágico, cierto. Sí. Con lo cual, de entrada pensé, bueno, si técnicamente es un juego tan mediocre y tal, no sé muy bien dónde está la gracia, pero en su día me lo dejó un colega. Entonces, efectivamente, la primera hostia gráfica le dije, uff, flojo, flojo, vengo de otras cosas más selectas y tal. Claro. Y encima era muy, muy difícil al principio, ¿no? Al principio, cuando no conoces bien el manejo del control y demás, era un poco complicado, y encima a la mínima ya te aparece un super enemigo gigante, masacrador. Entonces todo el principio era como desconcertante, decir, bueno, no sé qué pasa aquí. Pero superado ese primer golpe técnico y demás, es verdad que cuando mínimamente sabes cómo manejar el personaje y empiezas a encontrar el tema de, bueno, vale, este camino me lleva hacia aquí, empiezo a encontrar un montón de peña, pero si lo sobrevivo y llevo a la siguiente hoguera, vale, ya empiezo a ver cómo sobrevivir y tal, pues hay un desafío absoluto que sí que se puede resolver, porque hay pantallas que parecían imposibles y a base de 100 intentos al final te las pasas, la ciudad infestada y movidas chungas así. Y es un poco lo que decís, o sea, yo tampoco sé muy bien exactamente qué pasa en ese juego, pero pasa algo. Pasa algo en el sentido de que se vuelve muy gozoso. Porque lo importante no es que tu enemigo, lo importante no es que tu personaje gane experiencia, es que la ganas tú. Como jugador. O sea, como jugador. Quiero decir, es lo que tú dices, has dicho al principio, la dificultad del principio, no, lo has dicho bien cuando has dicho que es desconcertante. Claro. No difícil, desconcertante, porque... difícil. Claro, bueno, ya entiendes. Ya empieza, o sea, es que a mí ya me mosquea. Yo lo utilizo, además. Yo también lo utilizo, pero me mosquea. Que utilicen el eslogan Prepare to Die, que utilizaron para el Dark Souls. Yo sé por qué lo utilizan y estoy de acuerdo con que utilicen, pero ya empieza a tocarte los cojones, porque Prepare to Die, cuando te vendían el puto Mario de la Super Nintendo, te decían Prepare to Die, ¿no? Y morías un montón. Sabías a lo que ibas. Estás jugando un puto videojuego. ¿Pero qué pasa? ¿Nos vamos a sorprender de que nos muramos? No, tíos. ¿Qué es esto? ¿Nos hemos vuelto gilipollas o qué pasa? Es que sí, es que morir se ha vuelto algo gratuito. Claro. Es lo que yo decía. Ahora mismo, estoy tan inmerso en mi puta ambición cinematográfica que quiero que veas mi historia y el juego, pues, es secundario. Es un trámite. O sea... hablando de esto, se nos viene a la cabeza el puto boca chancla de David Cage. Es que es inevitable, o sea, que se podría tirar, ya. Podría evitarlo, pero. Es eso, desconcertante. Es un juego, tiene que tener algo de juego, de reto, de que si no puedes perder, ¿qué gracia tiene? Claro, es que uno puede entender que la tecnología y los avances tecnológicos, a más de un diseñador de videojuegos, le han hecho volverse loco y decir, ¡ah! Si ahora puedo apostar tanto por los gráficos, pues vamos a relajar a que el jugador que no sufra tanto, que no tenga tres continúes y si se le acaba tiene que empezar el juego de nuevo. Vamos a dejárselo todo más mascado, que pueda gozar de la experiencia audiovisual. Sí, puedes haber caído en eso en un momento dado, decir, puedo hacer grandes vídeos y tal, pero no se puede perder el concepto de... Pero es lo que tú dices. O sea, realmente este juego, yo no encuentro que el Demon's Souls... Y para muchos, por lo que he leído por foros, es más difícil que Dark Souls. No lo sé, no te sabría. Es más difícil. No es que sea más difícil. Es que es el segundo. Es por eso veo que el Dark Souls no puede ser... Porque el Demon's Souls era la patada en la cara, o sea. Sí. Pero claro. No por difícil, sino por dejarte desamparado. O sea, de decirte, hostia, ¿qué hago? Este juego, con una wiki al lado, es fácil. Porque te dice, coño, este anillo te sube la vida cuando estás muerto. Exacto, esta arma te la equipas tal. Exacto. Esto tal, exacto. Ahí puedes conseguir... Y en otro juego, además, en otro juego te lo dirían. Coge este anillo, que este anillo te sirve para el enemigo aquel o para tal y que cual o no sé qué, ¿sabes? Te lo dirían. Claro, aquí te dejan puto vendido. Sí, sí, sí. Yo empecé a jugar al Dark Souls a conseguir objetos que decía. Y eso, tío, cuando yo lo tuiteé, además, porque jugando recibí un objeto y yo le dije, hostia, me sentía como cuando tenía 15 años y no existía internet, o yo no tenía, por lo menos, y te encontrabas algo y decías, ¿qué? ¿Qué es esto? Y el tema patio del colegio, es decir, tío, he encontrado esto y ¿para qué coño debe servir? Hostia, pues, prueba esto. O yo lo he cogido, sí, tío, esto sirve para eso. Oh, tío, claro. ¿Tú tuiteabas con gente que había jugado al juego? No, lo tuiteé el sentimiento que dije, hostia, qué bueno, tío, vale. Porque no tuiteé a preguntar a la gente, porque ya. Pero es el sentimiento que todavía hoy perdura. Ahora mismo, mientras estamos hablando, mi hermano está jugando al Demon's Souls. Por primera vez. Y me habla y me manda WhatsApp. Me dice, oye, tío, ¿y esto? ¿Y esto? Y yo a la misma vez lo disfruto porque digo, claro. Oh, qué bueno, estás allí, no sabes hacer esto. Y digo, hostia, pues cuando encuentres a este tío, a este personaje, mátalo. No lo pienses, mátalo. O sea, una cosa del patio. Antaño, como antaño. Lo mismo me dijiste a mí. Por cierto. Es el mismo personaje, sí. De mátalo. Pues no sé. Yo me lo van a dejar en breve el Dark Souls, porque haciendo este episodio. Y como se ha vuelto a mencionar, digo, mierda, yo lo dejé ahí a mitad de juego y le quiero pegar el empujón final. El empujón final. Pero es eso. Te he interrumpido, creo. No, pues el tema es ese, es que te deja desamparado. O sea, pero antes todos los juegos eran así. Ahora estás jugando un tutorial y, por ejemplo, pondremos el ejemplo de siempre, pero en un Assassin's Creed estás de tutorial una hora. Haciendo el mongo y diciéndote, pues pandar, aprieta el stick. Y no me jodas, Ubilol, pandar tengo que apretar el stick. Tócate los cojones, claro. En el Dark Souls, sí, yo creo, el Dark Souls, digamos, que mucha gente, pues igual ni ha leído los. Porque el tutorial tienes que ir a leerlo y te dice, oye, para. Sí, los mensajes en el suelo. No. Es que la misma sensación, pues mira, es un juego muy diferente, pero me he puesto a jugar al que ha salido hace poco, el Strider de Double Elite. Sí. Es un juego que los de Double Elite son los que hicieron el remake también para PSN y Arcade del Bionic Commando. El bueno, no el que sacaron en 3D tal, uno que era en 2D, ¿vale? Que era el nuevo Bionic Commando. Sí. Y era un juego parecido al antiguo, o sea, era jodido. Hostia, pues este, empiezo a jugar y digo... Y ya me sale el enemigo y digo, no me han dicho con qué. Me extraña, y digo, no me han dicho con qué botón atacar. Tal. Oye, he jugado por segunda vez y me he ido a las opciones que pone. Ayuda y opciones. Ayuda te dice, ¿cómo jugar? Y ahí buscar. Y tampoco te ayuda mucho. Pero el primer subjefe, que es un tío con un puto palo, me ha matado tres veces. O sea, me ha matado dos o tres veces. Y digo, siempre te ponen un enemigo malo para que lo mates, para que lo ha matado. Y después, o sea, es lo que sorprende también del tutorial de Demon's Souls. El primer monstruo te mata. Puedes no matar, sí, ya, sí, pero tienes que ser japonés. Es que a ver, tío. Pero es eso. La exploración, el descubrir por ti mismo las cosas y decir, qué bueno, la sensación. Bueno, supongo que ya lo habrán intuido, pero no hemos puesto Dark Souls, la gente se habrá quedado flipada, ¿no? Dark Souls, sí, sí, Souls. Sí, sí. No, Demon's Souls, que es lo que tú dices, la patada en la boca. ¿Qué haces? ¡Despierta! Es que por eso digo que es imposible que sea tan difícil como le ha parecido a mucha gente el Dark Souls, porque ya va sobre aviso. Ya, bueno, pero si no has jugado al Demon's Souls, claro, pruebas si no primero el Dark Souls. Pero cuando empiezas a dar suya, dices, y ves al monstruo y digo, este no lo puedo matar, tal, no te quedas a pegarle. Que no estoy diciendo, ojo, que todos los juegos deberían ser como el Demon's Souls. No. Yo lo tengo el primero de la generación precisamente por esto, pero la gente, como el caso de Naughty Dog y, sí, los de Mercury Steam, veremos, han encontrado el equilibrio. O sea, ¿qué es esto de que el videojuego tenga que parecerse al cine? Es que parece que tenemos un estigma, ¿no? Es que tiene que ser más cinematográfico. No, no. A ver, el videojuego es el videojuego. Y para mí, y para muchos otros que seguramente compartís mi idea, ya ha eclipsado al cine. Prefiero mil veces jugar a un videojuego bueno que ver una película. Entonces, ¿por qué tiene que imitar el cine? ¿Por qué tiene que ser más como una película? ¿Por qué tiene que ser Beyond Two Souls? ¿Por qué hay una industria que ganar pasta y hacerlo comercial? Si ya... Tiene que comprarlo todo el mundo. Hasta la gente que no tiene ni vocación de ser un jugador. Que se van a gastar 60 euros... Yo creo que es por motivos de negocio. No es todo el mundo. No, prefiero que hace juegos mucho más accesibles. No creo que sea por la industria, porque si no ya no harían juegos de otra manera. O sea, Y puede ser que haya gente que diga, pues es más comercial hacerlo así. Eso no te lo discuto. De hecho, tampoco quiero poner aquí el dogma de fe, ¿no? El axioma universal y decir, no, es que todo el mundo quiere ser... No, está claro que hay desarrolladores que, sobre todo los indies, que dicen, no, perdona, yo estoy haciendo videojuegos, flipa con esto. Claro. Flipa con esto, sí, que no lo hago con el RPG Maker y flípalo, ¿no? Caso de To The Moon, por ejemplo. Flipa con el Journey. Flipa con el Limbo. Ponen. El Limbo tiene momentos chungos que dices, explícame algo, yo aquí no sé cómo resolver esta puta mierda. Pero eso, romper el puto eso coco, yo me parece que ya lo hemos comentado, pero antes, remontémonos al pasado. Jugabas a la máquina del Doble Dragón y la historia que tenías, que venían unos rumanos a robarte la novia... Y salían dos tíos, Billy de un garaje y Timmy, a pegar hostia a todo el mundo. ¿Y tú qué historia te montabas? Le han robado a la novia. Y digo, ¿pero por qué van dos? Que es uno, el sujetavela y el novio, tal. En el momento que hicieron cosas que a lo mejor lo que más... O sea, ya lo he repetido y lo vuelvo a repetir. El cambio que dije, hostia, esto es como una puta película. Pero en el buen sentido, bueno, fue en Metal Gear Solid. Ahí iba a llegar. Ahí dice, esto es jugar una puta película. Pero cuidado, esto es jugar una puta película. Exacto, hilamos con lo que decía yo. No es ver una puta película mientras pulsas un botón, si quieres, cuando le sale de los cojones al David Cage. Es jugar. Ahí había un equilibrio que estaba bien. Puedes contar una puta historia, como ha dicho él, sin necesidad de sacarte del juego. Puedes contar una historia jugando, puedes hacer cosas increíbles jugando. Eso lo he probado ahora con la beta de Titanfall. Haces cosas increíbles de vídeo animatrónico, lo haces jugando y te sientes mejor. Y dices, ah, qué guay, como escapar en el último momento lo haces tú. Claro, como ha dicho él, Mercury Steam... Naughty Dog, no has dicho Rockstar, pero te perdono. Sí, sí, Rockstar. No, claro. Es que si no llega. Joder, ¿qué hay más como una película que el puto GTA V? ¿O The Last of Us? O The Last of Us. Yeah. Y hacen las cosas jugando. Y cuando te ponen un vídeo, es para ponerte un vídeo épico que se te quedan los ojos llenos de lágrimas. A ver, pero salvo casos como Beyond y juegos así. La mayoría de juegos están más o menos dentro del equilibrio, ¿no? De hecho, la mayoría no. O sea, The Last of Us y GTA V sí, pero no. O sea, The Last of Us tienes checkpoints cada 2x3. Claro. De hecho, morir no te implica demasiado. En GTA V tampoco hay problema con morir porque tiene el checkpoint al lado. Claro. Pero hay mucho trabajo. Pero da igual, entonces, pero si es un juego, tienes pero... que morir y empezar siempre de cero, no, nunca llegarías al final claro, del juego. Claro, ahí está. A ver, hay el tamaño que... es gigante. Pero nosotros nos referimos, o yo por lo menos me refiero, y me pasó, por ejemplo, en el Bulletstorm, que es un juego que me gustó, de People Can Fly, que es cachondeo, o sea, te dispara todo el rato a hacer virguerías, o sea, tú tienes como un lazo, sí, tal, coges tal. Pues ya lo dije en su momento, y lo vuelvo a repetir, al final sale con una escena, y es una escena que el enemigo final lo mata, es una escena, y a lo mejor tienes que apretar algún botón, que lo coge con el brazo, lo tira, pero es casi un vídeo, y dice, ¿qué les costaba hacer esto? Déjame jugarlo, claro. ¿Por qué no lo juego, coño? Es como escenas que dice, ah, oh, se escapa de edificio cuando va a escaparlo. Digo, déjalo jugar, lo vivo más, tío. ¿O no? Yo veo un equilibrio perfecto, me repetiré, pero en el Ninja Gaiden, que es un juego que tiene sus escenas videomáticas y por lo tanto te plantea el momento, te puedes relajar, ver un poco de la película, pero cuando tienes que jugar, tienes que jugar. Y las muertes son macabras, porque si mueres tienes que volver a hacer un trecho imposible. A veces te pasas un boss y tienes que pasarte un segundo boss, y si mueres tienes que volver a pasarte todo ese marronazo. O sea, lo mejor de un videojuego, que es que tenga una jugabilidad maravillosa que te permita sentir que tu habilidad como ser humano es lo que te permite avanzar, no que el juego te lo pone fácil. O sea, el ejemplo de Ninja Gaiden, ¿no? O sea, muy difícil, muy difícil. Te ha sido un ejemplo difícil de verdad, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero claro, pero el nivel, el sentimiento de recompensa cuando sabes que es tan difícil y cuando te has pasado tal fase y dices, nivel maestro, que no te puedes relajar ni un puto segundo en ningún momento y que tienes que ver reflejos brutales. Me lo he pasado, Dios, me voy a dormir como si fuera el coronel, tío, de las fuerzas aéreas. Globales contra los alienígenas, yo qué sé. De hecho, por eso tengo mi número 2, Metal Gear Rising, y mi número 3, XCOM. Todos estos juegos buenísimos, como The Last of Us, GTA V, lo que sea, vienen después precisamente porque aunque tengan un equilibrio, son muy buenos juegos, cuentan muy buenas historias, pero no son. El número 1 tengo este porque es el videojuego. Pero esos están también en tu top 10 porque al fin y al cabo son buenos juegos. Te diviertes jugando. Es que lo que... Yo me refiero a que hay juegos que jugar es un trámite, sí, para que te sigan contando la en historia. En la mayoría, casi. Sí. Aunque siempre puedes elegir no, el pero bueno, más alto y hasta cierto punto tener el equilibrio. Pero a ver, ahora de el ejemplo más extremo. Un juego en el que casi no se nota qué diferencia hay entre morir y no morir son los de Lego. Los de Lego te caen, sales al momento, no tienes ni que cagar ni nada. Claro. Sales al momento, pierdes monedas. Yeah. Y son juegos divertidos. O sea, los juegas y es divertido, montas cosas, tienes sus puzzlecitos. Mm. Te divierte, billón, no me divertí, coño. O sea, es verdad, macho, ¿es así o no es así? Sí, o sea, en el GTA, aunque te maten y tengas que volver a empezar, que algunas veces incluso te joden el Red Dead Redemption GTA, alguna vez tuve que saltar al puto tren. Red Dead más. Un par de veces. Red Dead jodía más. Vale, pero mientras juegas, aunque ganes, dices, ah, soy un puto pistolero, ah, soy un puto psicópata en calzoncillos. Te diviertes, coño. Claro. ¿Sabes? No es un puto mero trámite. Hay juego, el Assassin's Creed es un puto trámite, tío. Sí, pero tenemos la palabra, o sea, el lenguaje, ¿no? Diversión. Divertirse con un juego a veces no implica sentir recompensa. A veces te puedes divertir sin que el desafío haya sido muy heavy, ¿no? El ejemplo Lego. Pero lo mejor que te puede ofrecer un videojuego probablemente es un sentimiento de, hostia, he sido capaz de superar un desafío virtual, una inteligencia artificial que me proponía un reto muy jodido, tío, me daba unas herramientas que dependían de mi habilidad como ser humano para Pim. O sea, lo mejor de un videojuego, para mi gusto, desde luego, es que tenga una jugabilidad perfecta y una dificultad altísima. Porque ahí ya no es un trámite, ya no es, me van a entretener con una historia, con la posibilidad de subir aquí y coger, sino que esto, soy el crack o no veré el final. Pero y eso... Posiblemente porque te pase a lo mejor como a mí. Tenemos un bagaje de... Bueno, sí, de la época Spectrum. Que era repetir que la frase mil veces, sí. Hasta que por ensayo y error... Te la pasabas. Correcto. En ese momento nadie te decía, prepare to die. No, ya estabas preparado. Ya nacimos preparados. Era imposible no morir 100 mil veces. Y no vamos a poner el ejemplo del Spectrum y el Amstrad porque sí, estaban mal juego, mal testeados y tal. Pero en la misma Mega Drive te vale el ejemplo. Joder, o sea, y era el Alex Kidd, lo encontré... Porque, mira, en Spectrum y Mega Drive, que los juegos sean malos. Directamente estaban mal hechos. Spectrum y Amstrad. Pero la primera vez, o sea, me acuerdo perfectamente, mi paso a consola fue comprar una Master System. Me compré una Master System y venía con la Master System 2, venía con el Alex Kidd. Pero no el de Shinobi World. No, el Miracle World. Y Miracle World, que es el bueno. Claro, realmente sí, que bueno. La patea final es una piedra, papel, tijera contra los pues. Pues jugué a ese juego y dije, Dios, esto es lo mejor que he jugado. Yo también ahí, llegaba, yo ahí llegaba, tío, como me sentía recuperé la felicidad. Y era difícil, me cago en la puta, no me lo pasé nunca. Yo de pequeño, sí, yo... Vale, final. Pero vosotros sois... Pero más... había que machacarse mucho. No, el castillo final, llegué, pero era muy chungo. Sí, la última batalla... Yo no era, ni tenía tanta habilidad manual para jugar, tenía igual habilidad manual para otras cosas, para pajas, demás. Pero al menos ahí viví... Vale, eran difíciles, joder, de Mega Drive, el Strider, para volver al mismo ejemplo, era difícil, el Comics... El Kid Camaleón, tío... Era difícil. Pero no me lo pasé. Yo tampoco. No me lo pasé. Que avancé mogollón. Pero no veías. En la puta vida, tío. Pero veías que eran juegos bien hechos, coño. Que vale. Pero ibas avanzando. Sí. No te quedabas en la primera pantalla nunca. Hostia, estoy jodido. No era Abusimbel Profanation. No, exacto. Me cago en la puta. ¿Qué va? Diciendo los ejemplos que voy a poner por delante. Joder, el Mario era difícil, tío. El Mario 1, sí. Y todos los Marios tienen su punto de dificultad. Al final pilla 99. Sí, vale. No, quiero decir, todo es difícil hasta que te adaptas a la jugabilidad del juego. Porque es verdad que es difícil, claro. Pero cuando ya no, cuando ya sabes el salto a la distancia. Claro. Es un proceso de adaptación. Claro, es un proceso de adaptación. Claro. Y el Mario, el que jugué el último, el de 3DS, dices, vale, es un Mario. Tiene sus momentos que dice, hostia, qué chungo el enemigo final. O que vos se me va tirando cosas. Cuando te lo pasas y no es tan difícil, pues te da. Ahora el mundo invertido, no sé qué, que te da como 9 mundos más. Sí. Probé el primero y digo, y no vuelvo a jugar. Wow. Porque te pone pantallas reto, como el Mario que sacaban los. Es eso, pero después hay juegos que tú dices, pones de ejemplo, los GTA tal, juega, pues. Las recompensas que tienes un GTA son otras. Sí, sí, es que, a ver. O sea, sí, que es, sí, cualquier cosa es, que haces en un GTA, es una historia mola, muy un coche, buena. En Red Dead Redemption es una historia muy buena. En la variedad de situaciones, tal. O sea, está guay también. Pero pues hay cosas, gente que se flipa. El Moliné se flipa, el David Cage se flipa, Kojima el Kojima se flipa. Se super flipa. Y luego hay peña maravillosa que hace un Dead Space, por ejemplo, que es un juego ya de ambiente tenso. Sí. Y si te lo pones en una dificultad heavy, mejor. Sí. Y además es jodido, porque ni hay demasiada munición. Y aparte, cuando viene un enemigo a toda hostia corriendo por ti, si solo le disparas, no haces nada. Porque como no le des en los miembros, sí. Si no lo haces. O sea, es que es un ejemplo molón también, sí, ¿no? Exacto. Es molón porque además el problema no es que si te mueres no importe. Porque aunque tú mueras y continúes en un checkpoint, porque grabas en el Dead Space. Claro. Aunque lo tengas al lado, la importancia de morir es sobre todo en el cómo morir. Porque cuando te vienen los putos enemigos, estás tan acojonado que aunque te maten y empieces dos minutos atrás, no quieres morir porque... Porque es hombre, un marrón emocional. Ahora sí. Y te descuartizan. El nivel normal, incluso así, que no se puede pasar el Dead Space. Que no se puede pasar cualquier juego de esta época. Es que todo el mundo, hasta se puede pasar el Demon's Souls y el Dark Souls. Claro. Ya no te digo yo el Ninja Gaiden 2 en nivel Senda de Guerrero. Que el Ninja Gaiden Black lo dejé, dije, no, vale, basta. Igual me lo hubiese llegado a pasar, pero no, paso. No lo sabré nunca. O sea, todos son pasables, pero, o sea, tienen que dar. Pero dame el reto, tío, dame sí. Reto, dame el reto. A ver, ¿qué pero, es eso? Quiero poner las cosas claras, es decir, no quiero, o sea, no quiero que todos los juegos sean como Demon's Souls, obviamente. No, eso es lo que no, pero el mérito que tendría sería ese, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos los juegos que tienen un buen equilibrio cinematográfico, otra vez con la puta palabra. Antes he dicho no, pero ahora se me pega. Un buen equilibrio entre lo que es historia y juego, que a lo mejor, como el GTA V, el reto no es tan alto, pero te está dando otras cosas. Sí. Como el Journey. El Journey no tiene, no tiene el reto, ningún reto. Pero es una experiencia que dices, sí, por favor, de puta madre. Y en mi caso el Skyrim también es más... la experiencia... ¿El Skyrim qué reto tiene también? No lo tiene. No tiene ninguno. Si o sea, además llegas a un momento que eres un puto dios dorado. O sea, ahora han sacado la dificultad legendaria y bueno, hasta cierto punto cuando va chetado sí, todavía bueno, tienes... Pero dificultad le pueden poner a todos los juegos. Pero el Skyrim no ofrece... Exacto, no te ofrece tanto un reto como un ese decir, es bueno... Paladea el decir, bueno, pues exploro, tal, luego hay que luchar, vale, el sistema. Pero bueno, ¿y alguien si no, sensato dirá que es un mal juego aparte de nosotros? ¿Tú? No, me refiero que el tema Journey, ¿no? ¿Qué ofrece el Journey? No ofrece reto, pero ofrece. Sí. Una experiencia audiovisual es muy particular y muy especial, y yo hablo sin haberlo visto, pero por lo que habéis contado, sí, me ha llegado eso. Entonces, tampoco es malo cuando un juego es capaz de aportar otra cosa. Eso. Claro. Sí. No hay una fórmula, vale, no hay un dogma de decir, los juegos buenos son los que son así. No es, pero claro, en una época como la actual, aparece Demon's Souls, sí, que primero se ríe de los graficazos de la actualidad, ¿no? Dice, mira, yo vuelvo a... Se ríe, no. Se ríe. Lo que pasa es que el estudio no llega. También puede ser, pero. No, es verdad. Probablemente, a lo mejor sí. No, a lo mejor si lo hubieran sabido hacer mejor, lo hubieran hecho mejor. Ahora ponen un diseño de cara que habrá visto el de Dark Souls 2, que le pone un montón de cosas y tal, cuando tenían que poner tres opciones: retard, super retard y mega retard. Y digo, además, total, le vas a poner un casco, pero son más feos. Ya. Eso ya no es. No me llegan los gráficos, es que tengo un diseño artístico bueno para monstruos, malo para caras humanas. Pero tampoco les importó, porque no les estaban desarrollando el forma parte. Bueno, claro, tú ves el producto final y no sabes si la intención exacta era hacerlo feo a propósito, porque también te da un rollo old school. Coño, esto parece un juego de la generación. No, es porque es muy japonés y los japoneses tienen esto. Por cierto, los japoneses al final son los que te ofrecen el reto, ¿no? O sea, Ninja Gaiden 2, un estudio japonés, o Ninja Gaiden, al final los japoneses, exacto, son... Pero depende también de que... Porque a los japoneses les mola más esto, pero cuidado, tampoco nos ceguemos. El Demon's Souls, si no fuera tan difícil, seguiría siendo un buen juego. ¿A qué te refieres con que si no fuera tan difícil? O sea, el Demon's Souls, si tuviese checkpoint, lo que sea, si recuperas... ¿Sería un buen juego? Sí, sería... Es sería un buen juego, o sea, tiene una ambientación cojonuda. Sí. Tiene, o sea, te invade este la... No, pero te invade la soledad y la melancolía. Eso iba a decir. Ningún juego es tan solitario y melancólico como el Demon's Souls. ¿Y cómo habla la gente? Que dices, ay... Me has quitado... Bueno, sigue. ¿Qué dices? ¿Es eso? Dices, hostia, y cuando estás en la torre del Atria... Que Daniel dijo, quita este juego que me pone nervioso. Con los... Es que me has quitado las palabras de la boca. Es eso, y tiene muy buena... Una historia, a lo mejor anecdótica, pero bien interpretada, ¿no? Pero... Que te encuentras a uno y dices, joder, me das pena, me gustaría salvarte si no tuviese que salvar primero mi culo. Pero eso viene incluido, me parece, en el que no te expliquen nada. O sea, es un poco, claro. Es un poco la exploración. Tú llegas al mundo, dices, ¿qué hago? Es prueba, ensayo, error, encuentras cosas, no sabes para qué sirven. Y dices, ¿pero qué pasa con esta gente? A mí me encantó, o sea, ya porque es medieval, también me gusta un poco la fantasía medieval, obviamente, ¿no? Sí. Pero es eso, la melancolía. Me encantaban esos personajes. La mujer, la bruja del núcleo, sí, tío, sí, que habla con una voz tan apagada, tan melancólica. Cuando te da el poder, que dice que se te otorgue la fuerza para que el mundo sea enmendado. Y lo repito otra vez, para que el mundo sea enmendado. O sea, con una apatía total. Que y dices, el final, que llegas a eso y después encuentras y sí. todo para esto, o sea, el maldito moco come mierda. Es eso, es un juego bueno. O sea, la desolación, tío, de juego, tío. Pero es eso, porque tampoco se tiene que centrar la gente en que el juego es bueno porque es difícil. Porque tiene una sensación de reto, recompensa bien equilibrada. Por ejemplo, para mí, el Ninja Gaiden no está bien equilibrado. Es demasiado exigente. Es demasiado exigente. ¿Para japoneses o para edus? ¿Vale? Y dices, vale, a ti te mola porque te mola juego muy difícil. Yo ese juego no me da tanto como para tener que esforzarme en pasar esto. El Demon's Souls sí. El Demon's Souls tiene, porque... Si no es tan radicalmente difícil. O sea, si en el Ninja Gaiden te sale un malo con 3 barras de vida... Te quita la vida de 3 hostias y tú ves que le has quitado medio milímetro de vida, dice, hostia, te frustra, dice, no lo mataré nunca. Y además cuando lo mates se transformará en un come mierda con un chaco, o lo que sea. Pero ese está bien equilibrado porque dice, la mitad de las veces que mueres, al menos en el Demon's Souls, dice, he muerto porque soy tonto. Sí. Y cuando, intentas... Si lo veo que le brillan los ojos en rojo y está ahí parado, no es porque lo voy a matar con mi pincho de mierda. Es lo que decía, de espabila, tío. Espabila. Sí. Y tienes que estar atento, tienes que coordinar, tienes que... El juego te obliga a espabilar, ¿no? A jugar con eso, tío, con el enfoque de ninja. Y te saca de lo acomodado que estás en lo que dice Christopher del juego. De ahora tirar para adelante y está porque por yo me he sorprendido. De la primera vez que jugué, la primera vez hice lo que debe hacer todo el mundo. Me jodió el caballero negro que guarda la torre del rey. Fui, digo, uno solo, lo voy a... Como todos. Y mi hermano igual lo pasa, voy el caballero negro. Pero digo, pero después me acojoné porque dije, este lo probé 2 veces, además porque soy idiota. Digo, no, este me funde. Digo, iré para el otro lado. Voy al otro lado y hay otro caballero negro. Digo, tío, ya no me gusta este juego. Pero es diferente. Los ojos son diferentes. Claro. Me pega 4 hostias y con el fragor del combate me caigo por la pared, con la suerte que caigo justamente en un balcón. Y digo, hostia, de puta madre. Bueno, ahora volveré cogí un cofre, digo, ahora volver, tal, me giro y está el puto caballero. O sea, ha bajado por toda la escalera por dentro para buscarte. Para ¿eso en qué juego pasa? Eso es buenísimo. No, no pasa. ¿Sabes? Es rollo que... Sí, pero son zonas digo, pero... ¿Qué broma es esta? Los zombies de Resident Evil le cerramos la puerta y se quedaban ahí esperando. Ese ejemplo te iba a poner. No, ¿y claro, esto claro. qué pasa? Esto te siguen y te voy a dar de hostia. No se quedan ahí. Pero es ese mundo abierto, que forma parte además de la exploración, o sea, la sensación de... Pero te saca de tu zona de confort. Sí. Pero en ningún momento, en el Demon's Souls, en ningún momento dije, ah, me han matado porque este juego es imposible y no. está cheto y tal. Incluso con una cosa súper cheta como es el Man Eater. Y seguro que te han matado mil veces porque dices, me han matado aquí, hostia, tengo mi alma ahí con todas las armas. Y lo necesito. Y lo necesito. Vas corriendo y vuelves. Lo correré, lo cogeré, haré una voltereta ninja y vuelves y a dices, morir con el mismo. Exacto. Y dices, Souls castiga la comodidad. Si quieres jugar cómodamente, ah, voy a... Nunca te sale bien. Tienes que ir. Pero en el momento que todo, dices, está aquí al lado, voy a cogerlo enseguida. Voy corriendo un momento, cojo las almas y vuelvo. Sí, lo vuelvo. Pero en el momento que te centras y juegas con cabeza, es un juego súper factible. Pero es eso. Pero es que es el juego. Es que es eso, no es dificultad. Pero si le hiciesen, yo que sé, que dijesen ahora, pues no está. Sigue siendo un buen juego. Es un buen juego por el rollo ese que le han dado. O sea, es decir, ¿qué es ese? Si ese juego, imagínate, sales y cuando vas a buscar cómo es el supremo, ese el tío que te explica un poco la historia. El monumental. El monumental es, con diferencia, el trozo que encontré más difícil del juego, que te tuve que preguntar. ¿Dónde cojones? Porque, claro, no hay una flecha así encima de la cabeza que te tinga. No. Y dices, ¿ves a hablar con el monumental que está en la segunda planta? Y digo, estoy en el nexo, no hay enemigos. Hay tres plantas. ¿Segunda planta? ¿Dónde está? Dejé el juego, había quedado para cenar con él y digo, ¿dónde está es el monumental? Te explico, porque el monumental, dice, somos los monumentales que consiguieron dominar a un ser antiguo que despertó y causó el caos, estaban como... Estaban en letargo, sí, exactamente, y fueron muriendo uno a uno, ¿no? Entonces queda uno de momento y tal. Y entonces... ¿Dónde está el monumental? Está esperando buscarte un pavo y cuando llegas... Te espera subir la escalera y encontrarte un tío así. Sí. Y dices, hostia, monumental, tío. Pues llegas a una fila, una hilera de monjes, una especie de monjes que están tumbados meditando, la mitad muertos, o bueno, casi todos muertos menos pero uno. Pero no está visible, o sea, pero... cuando sales, que hay como un puto balcón que te puedes meter, si quieres, no es un sitio de paso, y te fijas y digo, hay todo de cadáveres. Pues hay un puto cadáver. Que no es un... que está vivo. Que no es un cadáver. Que tiene una vela. Está ahí meditando y te paras y dices, el monumental ese nombre y es un niño, vale, monumental. Pero claro, y es un niño ahí como la película de Eddie Murphy, el chico de oro ahí con la vela, y digo, me cago en la puta. Es que, a ver, por eso en juegazos lo diré, del Dishonored está en mi lista. Pero incluso el Dishonored, le quité todo el HUD porque cuando empieza ya te está flecha para allá, tienes que ir para allá, a tantos metros tienes este objetivo y a tantos metros el otro. ¿Qué es esto? Fuera todo. Eso es lo difícil que te lo haces tú, porque tampoco es difícil. No, y es un juego. No, pero por eso mismo tuve que quitar el HUD y ya ponerme retos. Porque seguramente, ya lo dije, que igual si no hubiera sido por los trofeos, no lo tendrían tan alta estima. Pero ahí está. Bueno, yo no le quité nada y lo disfruté. Porque el juego es bueno. Porque el juego es bueno. Y además a veces dices, a Goblin, chocho, poderes, ratas, tal, me lo paso fácil y digo, pero no me lo quiero pasar así, quiero pillar a este, sí. Robarle la cartera y tal. Un juego que ofrece una opción maravillosa dentro de los modos de dificultad es el Fallout New Vegas, que aparte del fácil, normal, difícil y tal, ofrece el modo supervivencia. Lo recomendaste precisamente por eso. Ah, claro, es que Edu no estaba. Es el trozo de la tercera parte cuando... Vale. Pues eso es maravilloso, porque el juego, ya te digo, no te obliga a ningún nivel de dificultad, ni a beber agua, ni a... no tienes hambre o sed, pero en el modo supervivencia sí. ¡Hostia, tío! Y jugarlo así es otro mundo, es otro juego, solo por el concepto, ¿no? Eso está porque muy guay. Porque no es el Skyrim que dice, hostia, un arroyo de puta claro, madre, claro. Y dice, ¡desierto radiactivo! Bueno, es un acierto, yo creo, esa opción dentro de un juego, ¿no? De hecho, el reto máximo. Llevamos hablando no sé cuántos minutos sobre el Demon's Souls, no hemos dicho nada del juego porque es que no pienso decir nada de la jugabilidad, nada. O sea, eso sin... Pero más o menos hemos dejado clara la, pero la es, eso, es como cuando hablabas tú de Red Dead Redemption, que te pides, que es que no necesito ni hablar de esto, el juego. No, si es un juego bueno, ya está. Es la sensación, lo que tú decías del castillo es que es la sensación de haber estado luchando por haber dado una vuelta y llegas a un sitio y dices, ¿qué hace esta palanca? tocas la palanca y te abre una verja y sales y dices, coño, estoy en el patio del principio y puedo volver al nexo. ¡Ole, mis huevos! Y después piensa, ¿por qué tanto? Pero son cosas que es la gracia de este juego, pero es lo que digo, o sea, realmente no es un juego, tampoco hay que quedarse en la anécdota, porque es lo que tú dices del preperto de ahí. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que tiene el juego es que mueres. No, claro que no. Mueres porque estás en la puta Inopia japonesa, Dungeons and Dragons falso. Es como, a ver, en el puto castillo del principio hay un agujero que hace como de alma. ¡Sí! No hay ninguno más en todo el juego. No es solo que, ese. Es eso. Claro, tú lo ves y digo, esto es algo. Yo me tiré. ¡Claro! Todo el mundo se tira. Porque digo, esto es algo, es un portal o algo. Muerte. O me recupera almas. O me tiré y mueres, obviamente. ¿Verdad? Y ya está ahí. La gracia de ¿qué hace? Morirás. Que cuando ya te has pasado todo, vas andando así y ves una cosa y dices, sí, ya me fío de vosotros. Hace, yo jugaba con el escudo que podías pinchar con la lanza y a ver, y pinchar con la lanza de lejos. Así, ¿qué es esto, tú? Por madre cierto, yo sí que te puedo decir también, y me llevé una sorpresa muy grande, porque hace años que jugaba videojuegos y hace años que en algunos momentos de algún videojuego me ha pegado un subidón especial. Decir, hostia, no me esperaba esto ahora mismo, o esta imagen, o esta movida. Y yo no recordaba en años, tío, lo que me pasó jugando al Dark Souls, que fue una sorpresa. El juego todo es con ese tono macabro, colores tristes, apagado, y vas avanzando y después de avanzar hasta el tema de Anor Londo, cuando de repente... la ciudad. El horizonte cambia, que yo no me lo esperaba para nada, me pegó una, se me aceleró el corazón ahí, o sea, la gloria apareció y no me lo esperaba en este juego que me fuera a pegar un subidón como ese, tío. Dije, joder, qué grande. O sea, no me esperaba este cambio ahora de... ¡Oh, Anor Londo! Oh, ahora la luz, ahora bendito sea el sol aquí. Hay una pedazo de ciudad inmensa. Cuando yo estaba en las putas ruinas, cansado de ruinas. Y ahora es la hora de la felicidad. Claro, no, la felicidad más hija de puta que te pueden dar. No, es increíble. Putos japoneses, menos mal. Pero ves unas cultura, tetas gigantes. ¿Eh? Ves unas tetas gigantes. ¿En Anor Londo? En Anor Londo, sí. Nada recuerdo. Vale, y no sí ha llegado, seguramente. Si no, no lo ves. Yo me pasé al gordo y al rápido. En Anor Londo. Pues entonces está justo detrás. Ah. O no llegaste, porque claro, tampoco había una flecha que te dijera tetas grandes por aquí. Yo vi un cuadro de una princesa sexy, pero no, tetas no recuerdo. Sí. Pues bueno, podemos hacer ya como punto final anecdótico, vamos a ver qué dijimos. Hablamos de este juego, o hablé en este juego, porque eso lo había jugado yo en el episodio 16, y voy a ponerlo por la curiosidad. Demon's Souls es una puta mierda de juego que no recomiendo a nadie. No lo recomiendo. Bueno, este ha sido el podcast por hoy. Nada, en serio. ¿Qué pasa? No parecía que fuera en serio. Sí, por eso estás todo el tiempo que has estado jugando. ¡Oh, el Demon's Souls lo peta! Lo peta mucho. Y según ya ha dicho todo el mundo, es una vuelta de tuerca al hardcore, es decir, es un juego hardcore. Bueno, es difícil el juego, no vamos a negarlo, pero tampoco es difícil que para frustrarte y decir... ¡Maldito Ninja Gaiden! ¡Yo te maldigo! Porque este juego se basa mucho en esa sensación de... ¡Hostia, cómo lo peto! He llegado a este sitio y me he cargado a este malo y... ¿Qué tiene que ofrecer este juego? Muerte. Muerte y destrucción. Y un online original, sí, ¿no? Y el online original. El online es muy bueno, como el Journey. Aunque bueno, si te fijas, digo, la dificultad que realmente, vale, sí, porque es por la costumbre, no está acostumbrado, y en ese momento dices, hostia, pues, tiene una dificultad que hay que tener en cuenta, pero no lleva a la frustración, que es lo que has dicho tú. Mi yo del presente ha coincidido con mi yo del pasado. Y ofrece muerte porque os va a sorprender. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, ¿no? El siguiente juego, y supongo que si sois fans de hace tiempo o habéis escuchado nuestros especiales, en concreto el de nuestro episodio número 6, sabréis dos cosas muy importantes. Que soy un fan del gótico. Romanticismo me mola un montón. La pintura... William Blake, cómeme los huevos. La pintura no tanto, la arquitectura es muy cañera, pero sobre todo me refiero a la literatura. Y, por ende, también nos gustan mucho, que es el segundo punto, nos gustan mucho los vampiros. Pero este juego no solo tiene los vampiros, sino tiene todo. Es realmente literatura gótica. Y la historia no solo es por el ambiente, sino porque además tiene ese romanticismo oscuro, tenebroso, que dices... todo, o sea, todo empieza por eso, ¿no? Mi mujer, Marie, fue asesinada ni hace dos días por la maldad que mora por estas tierras. My wife, Marie, was murdered not two days ago by the evil that roams these lands. Y cuando descubres más sobre la muerte, dices... oh. Y al final dices... ah, yo es que era más de Drácula. The Black Avenger. Pues sí, estamos hablando del... Castlevania Lords of Shadow. Jugué a la demo. Sacamos de dudas. Jugué a la demo, por cierto. Ah, hostia. Mola lo de la copa, Mola mucho. Y... pero mira, hilando con lo anterior, hay una cosa que me ha tocado mucho en los cojones. Pasas el primer momento hack and slash típico, ya sabemos que ya aprendimos con la demo del Castlevania 1 que no te puedes fiar de la demo, porque en la demo te van a ponerlo todo lo que es pam pam pim pam pim pam y ya está. Pero cuando te pasas eso, llegas un momento que tienes que saltar unos agujeros y tal, y hay una nube de murciélagos que te dice aquí, aquí, aquí. Porque, no, tío. Pero es opcional. Déjame saltar un poco y caerme, ¿no? Claro, ¿qué pasa? En el 1, de hecho, no está muy claro a veces por dónde tienes que ir. Yo ahora lo estoy jugando. De hecho, un gran juego fue el Prince of Persia, por eso que decías. El sí. Prince of Persia, el de... porque Play. También te sacaba de... dices, del cajón. ¿A dónde salto? Es que no sé dónde saltar. No, porque te sacaba de la caja también. Sí, sí. Ahora que dices, Think of the Vault. Eso es súper hipster y merece la muerte, pero... era como decir, hostia, pues saltar por las paredes y subirme a las mierdas, esto es incredible. Pues sí, eso. Tú ya has catado un poco el tema de Dark Souls 2 y tal, y porque yo te escuché en algún episodio pasado que te daba un poco de miedo este Dark Souls 2, que lo hubieran casualizado, que lo hubieran hecho más... Sí, porque ahora este tema que viene... Bueno, a ver, no, porque ahora has comentado que justamente el Lords of Shadow 2 también parece que están dando más facilidades con la nube de murciélagos, están casualizando. La verdad es que lo digo como anécdota, porque no recuerdo el 1. O sea, el 1 me gustó mucho, pero tampoco recuerdo si te hacía... esto simplemente... Brillaban las cosas, ¿no? Las cosas bueno, donde podías bueno, saltar brillaban. Vale. O sea, no es... Pero el Dark Souls 2 me da miedo porque ya estamos estirando. Ya están estirando de una fórmula no que si no... ya habían cambiado el director, eso también da un sí, poco de miedo. Sí, exactamente. Porque... Y decían que iba a ser más accesible. Claro, eso todo te lleva a un cierto miedo. Yo jugué a la beta me gustó porque era básicamente lo mismo que el Dark Souls. Y hay un problema también en eso, que si es lo mismo... Ya, claro. Necesitan... El juego entero no voy a decir nada porque, claro, no hemos habrá jugado verlo, y habrá que probarlo. Si han metido cosas innovadoras y muy buenas, pues va a ser... Podría ser ese, claro, viaje rápido entre hogueras y el Dark metido. Cara. Se lo digo porque le calienta la sangre. ¿Y qué ibas a decir? No, ahora íbamos a hablar del... del Castlevania Lords of Shadow, si ya me deja el móvil en algún momento. Estaba haciendo esto, yo soy un salarimán de estos ocupados, que tengo que... De este juego realmente tampoco tengo que decir, o sea, este está en mi... es mi séptimo juego, mi séptima posición, y en caso de Jaume es su número 4, está en cuarta posición. El Demon Souls será mi décimo y tu primero. Sí, eso lo he dicho, Y la verdad es que, bueno, este juego está en los mejores de la generación. Poco por eso, me gusta la ambientación, los actores, el Robert Carlyle, me lo encantaba como, sí, como... Y el Patrick Stewart. Y el Patrick Stewart como Zobek. Muy bien. Que hace de narrador también. Exactamente, es ese... es el buen equilibrio entre narrar una Robert historia... Robert Carlyle, desde que hizo Monty Python, había encontrado su camino, así que se fue a vagar por la Europa medieval buscando tranquilos. Es el el equilibrio. Mucho, sí, tiene mucho mismo, además la narrativa, ¿no? Los textos anteriores a cada capítulo es... ¿Por qué no decirlo? Robert Carlyle, no sé, dando es un Gabriel escocés. Sí, ¿qué he leído hoy de los escoceses? Algo bueno. No, sí, era bueno de verdad, así que no lo comentaré. Pero bueno, es... El juego está bien. El diseño artístico podría estar mejor, porque es como medio que no, es una puta pasada. Yo es que el que me quedó súper marcado es el nivel de Baba Yaga. Ah, el de Baba Yaga. A mí el castillo vampírico ese también. Sí, bueno, el castillo guay, pero el de Baba Yaga, que es como el... maizal ese con el árbol, que además te ponen un plano, porque el nuevo no tendrá cámara. Tú lo has probado, la cámara la puedes mover. Es verdad. En el primero no se podía. No se podía. Y todo el mundo, qué bien, cámara libre. No. Digo, a mí me jode, porque el otro te ofreció unos planos que decías, jaja, no veo quién me está pegando. Pero aparte, aparte de gracia era... Es que es todo este juego. Y además también, es lo que tú decís, tiene un poco de reto, por lo menos el primer Lord of Shadow es una puta pared. No, no, yo que jugué en difícil... Es una puta pared, es un reto, porque vas así con. Voy con un látigo gitano y dices, me cago en la puta. Ya, yo voy por el episodio 2, me falta todo por dentro. Sí, sí, te falta. Te falta lo bueno. Y ya me lo he rejugado. O sea, ya me lo he rejugado para hacerme el 100% de las fases que en su momento no me había hecho. Porque yo empecé jugando y para pillar la jugabilidad, pues iba para adelante y punto. Uh-huh. Y cuando yo llegué al capítulo 2 he dicho, bueno, ya sé un poco cómo va la dinámica. Voy a empezarlo bien. Y ya te has enfrentado contra el primer Lord of Shadow. No, tío. No. Si solo va por el segundo capítulo, tío. Claro, el episodio 2. O sea, aún no he llegado a ese precario. Ya llevo unos cuantos combos desbloqueados y ya. ¿Y en qué nivel juegas? Es exigente. Buena pregunta. En normal, porque me puse ayer para recuperar la jugabilidad. No, pero ahora que ya estoy. Para ti será un paseo, que eres un cachorro. Es un hack and slash. Además, como tiene el movimiento de esquivar, que es una cosa que yo tenía que me usaba mucho, pues sí, lo utilizo. Sí, sí. Me siento ágil, lo voy a subir la dificultad en breve. Sí, sí. Sí, porque lo notarás. Pero es que además, te has dicho. Tiene buena jugabilidad, me refiero. No es exactamente hack and slash, pero hombre, tiene. Es un punto. O sea, tiene. Sí, claro, obviamente, el combate es hack and slash, pero tiene más, ofrece un poco sí, claro. De. De juego, de estrategia. De exploración. Ah, bueno, claro, sí, porque puedes cargarte la vida con la magia luminosa. Yo ya tengo la magia luminosa. Hay momentos que es bastante vital lo de ir jugando con la magia. Claro, totalmente. Dices, hostia, más en niveles difíciles, supongo. Sí, es un juego, como decían, que no te toma por tonto. No, y además. Además es que está muy bien hecho, coño, porque. O sea, estás contra los hombres lobo, ¿no? Y te salen los hombres lobo masillas. Los hombres lobo un poco más tochos. Y después el jefe tal, digo, bah. Ahora iré contra los vampiros, me saldrán los vampiros. Y el primer vampiro que te sale, dices, hostia, se nota que es un vampiro, o sea, mola. Qué guay, qué guay. Sí, qué guay. Sí, sí. O sea, porque te dan caña y son jodidos. No sé, es muy bueno. Es que ya hemos hablado, este lo tenemos como más sobado. Este es un juego para hacer como habéis hecho con otros juegos tipo Bioshock Infinite. O sea, es un juego casi para narrarlo de pe a pa y hacer un episodio dedicado, ¿eh? Cuando juguemos dos. Pues la verdad es que. Tiene tela y a mí me encanta, buena, ¿eh? Sí, la historia. Es que, la historia. Y aparte es un juego muy genuino, quiero decir. Es una mezcla de estilos de juego, pero no hay ningún juego como el Castlevania, ¿no? Que tenga ese punto hack and slash y a la vez Prince of Persia. Ya. Ve, no sé, yo le estoy encontrando un toque que me parece distinto a casi todo lo que he jugado. ¿O en qué juego lo podríamos equiparar? No, bueno, a ver. No llega a ser un Prince of Persia, no es un Ninja Gaiden. Ya no es la jugabilidad y tal, es un poco como lo que decíamos, es el rollo que tú dices gótico, romántico, o sea, de Castlevania, ¿no? Un sabor muy particular. Es decir. Sí, la voz tal, y joder, llevas un látigo que es una cadena, eso mola. Pasa masoquismo, no, sobre todo si te dan, eso es una putada. Y Gabriel impone, un tío así súper fuerte que se acerca y el final. Hostia, tú es que no has jugado, tío, cuando veas. No veas vídeos del 2. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Hostia, ya has visto cosas. No, no he visto un carajo. No veas nada. Porque el 2, ve algo del final. Sí, es un spoiler. Spoiler absoluto, directo. Ni mires la caza. Cuando estés en el corte, no mires la caza. No, y vendrás aquí y yo te diré, mira, mi colección. No, amigo, ¡calla! No, calla. Pues me voy a crujir en breve el Castlevania que ya estoy en ello. Porque. Pues si te está empezando a gustar, tío, te gustará. Sí, sí. Cuanto más avance la historia, hostia, menos mal que no he dicho nada. Bueno, no iba a decir spoilers por los oyentes, pero es que claro, el tema del el final. Y después el final auténtico. Claro, es que no solo es el final, es el también mientras pasa, el Zobek. Bueno. Sí. Muy bueno. Pues nada. Y esto. Y faltan el dos. Y muy bueno el de 3DS también, para juntar la historia. Es como el eslabón partido. Sí. El eslabón perdido con el segundo. El realmente, dos, el Mirrors of Fate sería es el nexo entre uno y otro. Sí. Sería el 2. Ole. Y este hablamos, para el que le interese, hablamos de él en el episodio número 20. Vamos a ver qué dijimos en ese momento. No, pero ahora que te la has pasado, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. es que el rollo que da este juego es como un rollo old school, ¿vale? Como decir, hostia, un juego como los de antes, ¿sabes? Que no parece que está hecho para tontos. Porque, o sea... Importante, parece que no está hecho para tontos. Es decir, parece que no es. Esta es la historia y es más importante la historia y los efectos que realmente lo que es el juego. Lo más alucinante para mí, igual... porque aprecio más esto con lo de dibujo, cómics y tal, es el diseño artístico. El diseño artístico me parece genial. Pues muy recomendable. Jolines, a mí me gustó. A mí me ha hecho súper ganas de jugar. Nos repetimos como el ajo. No sé para qué lo pones eso. ¿Para qué lo pones? Ya tenemos lo mismo. Mundo guay, tío. Pero... sí, el mismo de que cada combo te lo explican con trazos de lápiz. De... ¿Es grande o no es grande? Y digo, no importa la historia, o sea, como que el juego importa no tanto como la historia, pero la historia en sí mismo... Es que es eso. Justo es lo que pensaba. Es lo que estábamos diciendo del equilibrio. Sí. Nos vamos a repetir todo este episodio. O sea, el juego mola, pero qué bueno que me cuentes una... Antes de cada capítulo, de cada pantalla, me das una introducción de por qué estoy aquí, con qué tono emocional he llegado hasta aquí. Eso ayer, cuando luego ya jugabas el Hack and Slash, aún te resonaba la voz. Estás aquí ante esta soledad y porque te duele la muerte de tu mujer y dices, Dios. Sí. Y la historia se infiltra en el juego, que es muy importante. Y además te la lees y dices, joder, parece que estoy igual, que mola. O sea, yo lo recuerdo de su gran papel de Dune. Nadie lo recuerda que sale en Dune. ¿Yo? ¡Pues sale! Sí, es uno de los Fremen. Pues no, es uno de los... da igual, no me voy a poner ahora con Dune. Te da y el tostón, pero cuando encuentras a los compañeros muertos de la Hermandad de la Luz, que todos llevan un escrito y tal... Sí, un pergamino el caballero. Sí, caído, pero el pergamino que suele llevar. No, o sea, encuentras un pergamino que dice... Y además todos son súper tristes también, porque dice, no sé si volveré con mi mujer y mis hijos, y mis nietos, y mi ahijado, y la que adopté y tal... No te encuentras a uno que diga, tomo de mi vida parte uno. Yo nací en un pueblo de Europa. Está guay, coño. Aparte que te hablan un poco de cada pantalla. Y te dan pistas. Te dan pistas sobre el nivel en el que están los... Son útiles. Claro. Y ahora que has relacionado esto con el Skyrim, tengo que decir una cosa. No lo he relacionado, lo relacionas tú. Yo lo relaciono. Que hablamos del lore del Skyrim, yo lo hice, no lo dije, estuve escuchando lo que hablamos del Skyrim en su momento y no lo dije, pero yo hice lo de que mientras no jugaba, me metí en internet a leerme los tomos que te encuentras en el juego. Porque mientras juegas, obviamente, te corta un puto rollo leer 20 páginas de historia. Pero... como estaba metido en el juego y me interesaba, en internet busqué el lore y lo estuve leyendo. Me gustaba. Sí, porque luego ya sales al mundo y puedes jugar con decir, mierda, estoy en una ciudad nada construida en la época tal, ya no están por esto y por lo otro, y ahora están los elfos aquí del dominio de Almer y ya sé que son escuchos. Sí. Disfrutas más el juego. Sí. Es una parte del juego que yo comprendo que la gente... Te lo pierdes porque tendrías que invertir tiempo, pero cuando lo inviertes, hostia, te da más sabor después de la partida. Y es una de las partes del juego que jamás denostaré. Yo critico lo que critico, pero eso es perfecto. Bueno, pasamos al tercer juego del Tom Madafaka. Este es, ya subimos un poquito porque es mi cuarta posición, es el que tengo en cuarta posición y es tu plata, es el que tienes por debajo de Red Dead Redemption. Uy, shit. Y porque está el Red Dead Redemption, si no estaría puto número uno. Sí. Es lo que tiene la plata, eso es una puta obviedad que acabo de decir, cuidado amigos. Y te tengo que preguntar una cosa que es que me carcome por dentro, es algo que no duermo pensando en ello. ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. Pues no más. Qué buenísimo. Que yo la primera vez hasta paré el coche. Burbu, qué suena, tío. A mí me pareció que la grandiosa. Qué mierda es esta canción. El tío es un fenómeno. Si ves una foto, búscalo de Don Cheto. Don Cheto. Es, o sea, es como un cowboy moreno. Parece hecho de broma el tío. Una pasada. Bueno, ya sabéis qué juego es, ¿no? Rockstar Grand Theft Auto 5. Hemos hablado hace muy poco. Sí, es una máquina, tío. Todo lo que ha aprendido. Porque Rockstar aprende. O sea, va mejorando los juegos. No saca uno y digo, ay, pues ahora es el antepauto, pero. El tiempo de los indios. Con un indio. No. Que molaría un antepauto de indios. Cuidado, ahí lo dejo. Pero, hostia, es como decir, parecía que la fórmula no se podía mejorar y lo mejora. Y lo mejora no poniéndole más gráficos, más pelucas o lo que sea. Lo mejora porque en este nos pusieron el show como de llevar tres personajes, algo que no se había hecho en la saga. Y ya como dijimos, siempre te pensabas, vale. Además, jugando al juego me lo pensé yo, vale, ahora habrá las misiones. Que son de los tres y después misiones individuales que no tienen. No, coño, y están súper bien implementados, entrelazan, tienen una historia que dicen. Además, es el que tiene. Todo esto lo estoy repitiendo. Ahora me pondrás el puto vídeo y saldrá ya uno del pasado diciendo: es que esto tiene la historia, tal, y se entrelaza bien. Pero ese, por ejemplo, en el 4, que puedo entender que haya gente que no le guste, pero no, la odio y la detesto. Pero. En el 4, por ejemplo, me parece que tienes que poner tu parte, porque llega Nico ahí a Liberty City y dice, no, vengo a reformarme tal, la primera que pueda, le ha descerrajado un tío en la puta cabeza. O roba un coche y tal. En este está como, hostia, vale. Es increíble el desarrollo de la historia. Vuelven a delinquir, pero me lo ha metido bien. El otro roba coche, ¿por qué? Porque es su trabajo, que no lo roba, los recupera para el prestamista. El otro, hostia, me he quedado sin pasta, tengo que meter un palo. Y Trevor es Trevor, ¿sabes? Trevor no es que se quiera reformar, ¿sabes? Nunca ha dejado de ser un puto loco. Pero muy bueno este juego. Eso, ahí sí que estás jugando una película. Una película, y estás jugando. Y los vídeos también maravillosos, o sea, no te meten un vídeo de 3 horas, pero los vídeos. Pero vamos a criticar ese juego. Yo tengo una cosa que decir sobre el juego y es que, claro, me das un juego tan perfecto y tan gigante que al final me frustra. Porque tendría que dejar de vivir para jugar. Para meterme y jugar como me pide el cuerpo. Porque me das un juego perfecto, enorme, entonces yo tendría que decirle a toda mi vida social y a mí, no quiero saber nada, vamos a explorar esto. Pero se te pasa con Skyrim, tío. Sí. Pero es que lo has hecho con el Skyrim, lo que no lo haces con este. Ya no soportaría tu vida social dos juegos. Quizás eso, tanto sandbox, claro. Pero a mí me pasa. Por uno y luego llega otro mejor y dices, pero ahora, claro. Porque por 2 años inmerso en un juego. Porque yo fui. Hay que vivir con esa frustración. Sí. Hay que inventar algo que nos permita regresar atrás. O sea, yo quiero tener 13 años otra vez. Sí, dame los 13 años y dame un GTA 5, tío. Y a lo mejor me cago en. Sí, sí, no, y flipa. Claro. Y aún seríamos vírgenes, tú. Con estos juegos, ¿quién va a salir de casa? Yo flipo, tío. Tengo la capacidad de pegarme muchas horas de vicio y ligar un montón. Eso no es parecían dos vidas imposibles. Parecían dos cosas imposibles de compatibilidad. Está jugando. Está bien que nos diga, coño, que anime a. Claro, está jugando. No os sintáis frustrados. Si vosotros también podéis pokear mujeres por la vida. Podéis hacer la técnica de Edu, que está jugando el Skyrim con la ventana abierta. Pasa una tía y dice: ¡buena! ¿Tienes algo para llevarte a la boca? Y sube. ¿Crees mi espada taérica? Hay que te aplique el código penal. Pero eso pasa, pero tiene una cosa buena, porque digo, yo casi hice alguna misión secundaria, me subí a la montaña más alta porque digo, pues mis cojones me voy a subir aquí, que me subí en bicicleta. No lo recomiendo. Pero es lo más grande eso. Casi se muere el tío. Como da la fatigaza, claro. Porque cuando estás así te empieza así. Te consume fatiga. Y digo, Dios, no. Iré andando tal, y en eso que oigo el ruido del puma, y digo, pues si son la mitad de jodido, que el Red Dead Redemption no me paro. Hostia. Pero juegas la historia y la historia te llena. Te llena. Sí, es así. O sea, la historia dices, hostia. Pero a la vez sabes que no has visto nada horas, del juego, entre comillas, nada. Sí, entre comillas. Has visto casi todo, porque has visto lo bueno también, cuidado. Es que es muy guapo, la historia es súper variada, es decir, una visión de lancha, una visión de. Sí. Es tan buena. Además, nunca se repite la dinámica de las misiones, ¿no? Es un libro. Es mimo, es detalle, es, sí, es un puto juegazo. Es una obra de arte. Es que hasta entrar en un cine. Todo. Yo entré en el cine y me vi una peli surrealista y decía... Sí, la surrealista. Ahora podría quedarme aquí analizando la película esta, qué mensaje me ha dado, qué no me ha dado. Es decir, hay un trabajo ahí. Tres horas pero de juego más. ¿Sabes? Es que... Sí, sí, pero es que hay una que es... que son largas, porque sí, hay una que es súper surrealista, que además es una coña, las películas italianas y tal, de arte y ensayo, pero hay una que es de animación, que así no, te, no es del juego, que es el robot triste tal, que es buenísima, además es súper hardcore tal. Yo he visto una de 6 o 7 que me parece, pero es como en el cuarto cuando te ibas al club de la comedia. El que salía era el tío este que presentó... Joder, el tío este inglés. No me sale el nombre. El que presentó los Globos de Oro. Que sí, todo el mundo se quejó. No sé cómo se llama. Que es un tío súper... Que es el que hace Bridges, dobles. No, el que hace extras. La serie extras. Un tío inglés. Joder. Un inglés. Sí. Que hacía un... Random. Que hacía un monólogo sobre el SIDA. Porque es súper burro, que dice... Hombre, el que cogió el SIDA... Lo cogió de un mono, o sea, y yo me imagino la situación, que fue al médico y le dijo, señor, usted se ha comido un mono. Y digo, ¿cómo me he comido? Sí, porque tiene un virus que solo está en los monos y solo hay dos opciones. Y digo, no, ¿qué te crees que soy? Un animal, que yo me como un mono, no sé qué. Y digo, vale, pues si no se lo ha comido, se lo ha follado. Claro, claro, claro. Y el tío dice... No, me lo he comido. Y después ves que el tío va a la selva al mono y dice, ¿tú sabes que tienes SIDA, cabrón? Y era muy buena, el tío está inglés. Y digo, hostia, pero esto, a lo mejor alguien ni entra. Pero ellos lo ponen, ¿sabes? Para que, no como... Yo no entré. Eso, claro. Sí, no, no como el Mafia 2, que dices, no, ¿por qué no se abre esta puerta? Y porque es falsedad, es un puto... Es un puto decorado de Hollywood. Propio Assassin, no puedes entrar a ninguna casa. Te dan ciudades enormes, pero luego no puedes... No tiene vida, o sea, tiene vida para molestarte en la calle. ¡Ay, ya, puta fumeiro en la cabeza! Ta, pero... No, aquí vas a un cine, entras en el puto cine, te puedes, además, una vez que te has sentado a ver la peli, puedes jugar con el zoom, puedes mover la cabeza. Estás en el puto cine, gente... huele a palomitas, tío. Y la gente está hablando, y ves que la gente... Es una de las pocas ciudades de videojuego que te crees que la gente va a su rollo. Sí. Dice, esta gente va a su rollo, con el móvil. Tiene su pequeña inteligencia artificial que está ahí, que sirve. Y van ahí, se meten en los sitios, está... Da miedo casi. Y más allá, lo que tú dices de la frustración, de que ya, más allá, o sea, ya no son los juegos súper amplios, sino que además tiene el online, que es otro puto mundo aparte. Uno lo piensa bien. El online es muy bueno. Claro, si me tomas en serio el online, si ahora quisiera gozar del online, podía estar años gozando. Pero eso es como el World of Warcraft, o sea, ya es una droga en la que una vez que te metes, o sea, yo ni lo he probado online, ¿eh? Yo tampoco, bueno, sí lo he probado, pero no, casi no juego. Yo no, pero si me gusta, flipé, porque lo probé y yo diría, me meterán como en el 4, yo que sé, un 2 contra todo tal. No, empieza como una historia, es una historia, tío. Sí. O sea, tiene vídeos y es una precuela al juego. Pero no hay personajes predefinidos, te haces tú un personaje al momento. Tú te haces un personaje, pero el primero que te encuentras es el amigo negro de Franklin, que te invita y la mar. Homie. ¿Cómo me partí con la mano? Es que es así. Y yo, mira, porque tuve la suerte que estaba jugando al Tales of Exilia. Buenísimo, ¿eh? Lo recomiendo. No jodas. Que era el Tales of City. Cogí el Grand Theft Auto y dije, no, vamos a disfrutar la historia, porque si no me voy a esparcir, voy a perder el hilo y va a pasar con el Grand Theft Auto 4. Y dice, pa, pa, pa, pa, pa. Y flipé. Y lo gocé. Pues mira, yo me crují el San Andreas en su momento y era el 5, tío. Y son maravillosos. Maravilloso. Y el 4 también lo empecé con muchas ganas. Es verdad que en algún momento dije, uff. Tanta ciudad pues satura. Bueno, pues, sí, no, está muy bien hecho. Yo también lo usé en su momento. Y de este hablamos en el episodio anterior, el episodio 49. O sea, el episodio anterior. Realmente, ¿quieres que ponga el audio para escucharlo? Ponlo, ya que estamos. Ya que estamos, sí, te lo has currado. Maestros, este juego es un poco redundante. Primero vamos a decir una cosa. Es un poco redundante, vamos a decir que es un juegazo. Todo el mundo dice que es un juegazo, ¿sabes? Pero es que lo es. Pero es que lo es, no podemos decir otra cosa. Es que jugar. Si lo habéis probado, o sea, y si no lo habéis probado es porque estáis esperando probarlo, seguro. Es que jugar, a lo mejor alguno dirá, ay, es que a mí no me gustan los sambos, ay, es que a mí no me gusta. Pruébalo. Y si te sigue sin gustar, yo qué sé, tírate un puente, tío. Cabrón, Eres un cabrón, ya, hombre. Soy un cabrón, me estoy ganando amigos por doquier. Un cabrón no hay nadie que no le guste. Que no le va a gustar. Algún come mierda habrá, pero yo qué sé. El este, el Kenham, no le gusta. Bueno, hemos hablado suficiente. Tenemos que pasar ahora. O vamos a... No, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Pasamos al final, gran final. Vamos a hacer una cosa, vamos a mezclar nuestro último juego ya con lo de los oyentes, ¿vale? Y voy a sacar la tabla para que la veamos todo. Esto es una tabla que, bueno, al principio... Nerdonachi. Esto es una tabla que en principio voy a poner en el blog para que lo vea la gente, por sí, si acaso sí le interesa ver las votaciones. Si acaso veis que habéis votado y me he equivocado, porque claro, he puesto una puntuación a cada voto, según la posición. Si vosotros justamente decís, no, es que yo en el correo los puse numerados, pero no estaban ordenados, pues mala suerte, yo los he tomado como si estaban ordenados. A ver, ¿vale? La gente que ha dicho sí, es este orden, los he puesto en el orden que toca, ¿no? Entonces, si quieres explicar, yo. Eso de Nerdonachi es porque. Porque eres eso, eres un nerdonachi. Porque se basa en el... porque podrías haber puesto, o sea, tú has puesto, explicaré como las votaciones, ¿no? Sí. En vez de poner un voto uno, o sea, dos votos dos, no, eso sería de puto lamer. O sea, si tú has votado a uno y es el... Esto es el décimo. Ese es el décimo, sí. El décimo, pues, tiene una puntuación que es 1002. No, es un 1 y 2 milésimas. Eso es un coma, entonces ¿por qué no pones una coma y pones un punto? Porque... ¿Qué? ¿Matemáticas esto? Sí. ¿Qué estás haciendo? La tabla funciona así. Pues y no subas, vale. no subas. Baja. ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí, aquí, no te muevas de aquí. ¿Al as así? ¿A sí, este? Sí. Pues no estaba, no es donde estaba, ¿eh? Sube un poquito. Sí, da igual, déjalo. ¿Qué? Tú explica. El tema... Llama... Es que has puesto al décimo, por ejemplo, 1,002, sí, ¿vale? Al siguiente 1,003. Al siguiente intentaré hacerlo de cabeza, 1,005. Sí. Al siguiente 1,008. Sí. Y así dirán, ¿por qué no lo has puesto, yo qué sé, 1,1, 1,2, 1,3? No, porque dice, lo haré con... La secuencia de Fibonacci, que es que se suma, o sea, empieza por el 2, ¿no? No, bueno, realmente empieza por el 1, después el 2, sí, y después 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, y así hasta que te corres de lo nerdazo que eres, ¿no? Y bueno, estas son las puntuaciones. Diríamos que el que está en primer lugar es 144, que pones no, porque después pone qué son estas variaciones bizarras. Porque en un primer momento dije un punto para cada uno. Eso lo has explicado bien. Y luego vi que había un montón de juegos empatados. Lo vemos, sí. Hay un montón de juegos empatados. Y dije, quiero que destaquen. Si ordenamos, quiero que el número uno tenga más valor. Sí. Entonces, tenía que haber un aumento. Exponencial no tanto, porque exponencial ya sería demasiado, pero un aumento un poco más no lineal, sino un aumento un poco mayor, que el número 1 pese más que el número 10 y que el aumento entre el 8 y el 9, el 8 sí, y el 9, el 7, sí, el 8, el 6 y el 5 también fuera aumentando, porque si no sumas y no vale, claro, más. Claro, no tiene. Y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no funciona la secuencia Fibonacci? Exactamente. Para eso le hicieron. Claro. Para. Estaba el Fibonacci de voy a hacer esta secuencia porque esto es como el que se pone a jugar a oso, que se aburre. ¿Sabes? Claro, es una cosa muy simple, pero luego muy sofisticada. Tú pintas un 1 en una hoja y luego dices, bueno, pues lo voy a sumar por su mismo, por 1 más 1. No, pero... Es que no lo hemos explicado bien lo que sea. Habrá más de un oyente que no sabrá exactamente qué cojones. Sí, pero da igual, nadie lo sabrá. Lo sabe Christopher en su cabeza y yo porque me vuelo lo loco que está. No, si lo acabamos de explicar. Nos hemos quedado a medias, como yo sí, lo sabemos, como, lo explicado. Es como una especie de incremento exponencial, pero sin ser exponencial. Uh-huh. y que además forma una espiral. ¡Que es la proporción áurea! ¡Oh! Porque Christopher coge dos proporciones áureas. No es exactamente la de proporción áurea, pero más o menos. Está cerca. Porque Christopher coge dos espirales de estas, se engancha el pene en medio, se hace unos pajotes áureos que lo peta. Mientras escucho Lateralus. Sí, y hace equilibrio con el cuello de Inchi en la cabeza. Y eso dice, no, cuello de Inchi no, que es una mierda. Nah, que es un nerd, ¿vale? Porque no creo que el Fibonacci estaba haciendo... Esto es que se aburría el cabrón. O a lo mejor... Seguro que es una chorrada, invento esto porque esto es una chorrada. Cuando lo piensas es una chorrada ese cuello. Sí. Y después lo voy a fumar con el anterior. Sí. Te das cuenta que pasa algo molón. Y dijo, ¿qué puedo hacer con esta lista? Digo, pues esto le irá de puta madre a alguien dentro de un par de siglos para hacer una lista de juegos de la generación. Claro, ¿qué es esta variación que dices? Porque luego pensé, igual es demasiado draconiano, ¿no? Esto del Nerdonachi. Entonces hice otra por otra parte, ¿no? En el que la suma es menor, ¿vale? La proporción entre el 10 y el 9 es de una milésima, entre el 9 y el 8 son de dos milésimas, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8 milésimas, ¿sabes? Vale, es simplificada, ¿no? Exactamente, es como debería haberlo hecho en un principio si no fuera un Nerdonachi. Efectivamente, vale, explicado eso, tenemos aquí, si queréis, miramos aquí el submundo, porque hay un montón de juegos, o sea, el total de votos son 450 votos, ¿no? Repartidos entre 171 juegos. Hay alguno que no valía estrictamente, pero bueno, que son las menos, o sea, son más de 160. Todo esto que haces para el podcast, sí, en un juicio en tu contra, rollo, encuentran en ellos a alguien muerto y irían a por ti. Yo presento esto en juicio, cámara de gas, sí, directo. Bueno. La construyen para ti. Pero, ¿queda bien para el podcast, sí o no? No, es de puta madre. Y aquí tenemos los unvotos, ¿no? Qué lástima que esté aquí el ¿cuál está aquí que he dicho que lástima? Los unvotos, tío. Los unvotos. Los juegos que tienen un voto, univotos, ¿no? Mira, el League of Legends. Ahí. El Final Fantasy XIII, qué triste. Qué solo estás, Final Uy, Fantasy Uy, será el voto. No era... es de Andrés Nukem. Qué bueno. El Limbo al final tendrá dos o tres, ¿no? Vale, luego pasamos a... ¿Cuál es el juego más votado? O sea, el que tiene más puntos de un solo voto. El Pokémon X, sí. Que lo votaron en primera posición. Pablo. Que fue Pablo. Y se ha quedado. ¡Oh, qué triste! Metal Gear Rising solo tiene un voto. Que ese sí que es el mío. Soy el imperador. Pues por eso... Pues, no somos dioses dorados de podcasting. Somos falibles. El voto en Metal Gear Rising es el único, tío. Yeah. Dos votos. Mira, dos votos. Tales of Exilia, que está por debajo de Beyond Two Souls. ¡Ah! Eso sí que es humillante. Ojo, aquí bueno, está. Bueno, al menos en Warhammer 40.000 está por delante de Beyond Two Souls. Aquí está el Mass Effect 3. Ninja Gaiden 2. Votar, aquí está el Assassin's Creed Brotherhood, el Portal. Eso de todas maneras. Ya lo veréis. Mira, lo podréis ver. ¿Cuál es el más? Portal 2, solo dos votos. Sí. Eso. ¿Qué pasa? No, Portal 1. Ah, el Portal 1. Cierto, el Portal. Vale. ¿Y cuál está el primero de todos estos juegos de dos votos? To the Moon. Luego pasamos a los tres votos, que ya son menos, ¿vale? Aquí tenemos Bayonetta, DMC, el Spec Ops The Line, The Darkness, Gears of War, el 1, Minecraft y Journey. Qué lástima que Journey esté ahí. Journey es de los que he dejado fuera con dolor yo en también, el corazón. Yo también, lo dije. Hay tres juegos que he dejado fuera con dolor de verdad, y son Journey, Portal 2 y Bioshock Infinite. Casi podría estar de acuerdo contigo. Journey en el caso de este es el que está más, es el que está por encima, es de el los de, top 3 top, de top, los 3, top sí. 1 de los 3 votos. Ahora la gente ya se ha cortado las venas, sí, y ya no entiende nada. Para ahogarse las orejas con la sangre, ¿sabes? Ojo, los de 4 votaciones. Aquí están Alan Wake, buenísimo, el Max Payne 3, el XCOM Enemy Unknown. Mira, el Limbo. Faster than el Limbo. Uy, GTA 4, ¿no? Cuidado, Faster than Light. Cuatro votos el Limbo, ¿eh? Limbo, sí, está muy poco por debajo del Oblivion, ¿eh? Al loro. GTA 4. 4 votos, me mola. De hecho, Oblivion es el que está el primero de los de 4 votos. El top. Uno de los 4 votos. Luego tenemos los de 5, ¿no? Que son pocos, porque está el Deus Ex Human Revolution, el Assassin's Creed 2, Mass Effect, los Odyssey y Fallout 3, qué bueno. Que está el primero. Aquí el primero, mira cuál está, el Castlevania Lords of Shadow. Ahí está. Con 6,213 puntos. Arkham City también está por aquí. Mira, mira ese Heavy Rain. Está bien que esté el Heavy Rain. Tomb Raider. Y el Witcher 2. Witcher 2. Super Mario Galaxy también, que ha tenido así. Oh, tío. Sí. El Dragon Age Origins. Tiene 7 putos votos. 7 votos. Tantos como The Walking Dead y está por encima por puntos. Wow. Luego por encima con 8 votos, míralo, ahí está Demon's Souls, está ahí, ahí punta. Es de los primeros que tienen 8 votos. Luego está el Bioshock Infinite y Dishonored. O sea, súper de acuerdo con esto. Los 8 votos. Sí, sí. Luego tenemos. 1 con 9 votos. Bueno, los 9 votos. El Mass Effect 2 es el que está por encima de Uncharted 2 en cuanto a puntuación. Y está el último del top 10. Mira, entramos en el top 10 de verdad, el del peso de puntos. Número 10. Ahora llegaremos a lo que estabais esperando, amigos. El top 10 de la generación. ¡Por fin! El que vale. No digáis, ¡ay, en esta página parda.net he encontrado esto! No, exacto. Coño, esto es mierda. El importante. Aquí está la verdad, coño. Número 10 en total, ¿eh? Todos los votos contados. Con 9 votos. Mass Effect 2. No estamos de acuerdo. No, es una mierda, es una mierda. Baneados todos. Número 9, con 10 votos. Batman Arkham Asylum. Papá. Este un aplauso para Batman. Acuerdo, ¿eh? Este lo tenía, sí, este yo, sí. Lo tenía. Número 8. Bioshock. Claro que sí, tío. Este sí que es un buen. Me cago en esa. Con 10 puntos. Y por encima de Bioshock, con los mismos puntos, pero superado. Con los mismos votos, pero superado. Por el código de Nerdonachi. Dead Space. También me mola. Claro, el orden es ese, por lo repetimos. Esto ahora parece que estamos retransmitiendo las campanas que siempre repetimos. Primero vienen los cuartos, tal. O sea, lo damos con el orden que ha salido por el código Nerdonachi. Que llamaremos a partir de ahora y para siempre jamás, y lo emplearemos siempre, el código Nerdonachi. La secuencia Nerdonachi, perdón. Correcto. Exacto. Vale, empatado al. Vale. Dead Space, hemos quedado. Dead Space. Es el Dead Space era el sexto, ahora pasamos al quinto. Portal 2 con quinta posición, Portal 2, ahí está. Quinta posición, Portal 2. En cuarta posición. GTA. GTA 5. Vale. Mira el podio, Dios. Hay que decir que el Portal 2 está empatado a 10 puntos con Dead Space, Bioshock y Batman Arkham Asylum, pero está. A 10 votos, pero. Tiene más puntos. Tiene más factor nerdonachi. Porque el Portal 2 la sí, lo peta, sí, sí, lo merece, peta. Lo merece. Me alegro que haya quedado tan alto. Pues sí, de muchos que he votado yo, porque, o sea, es lo que tú decías. Este es uno de los que sabe mal dejar fuera. Si quieres tanto a esa cosa, deberías casarte con ella, ¿no? ¿Quieres casarte con ella? Pues no te lo permitiré. ¿Qué? ¿Fastidia? ¿Te he mentido alguna vez? En esta habitación, digo. ¿Quién hará las tartas cuando yo desaparezca? ¿Tú? De hecho, de si no fuera por el Mass Effect 2, que no lo tendría ahí, todos los demás. Sí, sí, sí, me parece Dabute. En cuarta posición, con 13 votos. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Ahí está. Tiene los mismos los mismos votos que el GTA 5, pero lo supera por puntos. O sea, un posicionamiento. No es, tiene mérito, que haya quedado el Skyrim por encima del GTA 5. Tiene mérito, sí, tiene mérito. Pero es que me ha sorprendido la poca gente que ha votado el GTA 5. Había más de uno que no lo había llegado a probar. Claro, ese es el problema, que es muy reciente. Más reciente. Sí, si no se lleva probablemente el. Pero ojo, que es loable. Bueno. Y con un voto más que Skyrim, en tercera posición, que ya es el bronce, digamos, de la generación. Oficial. Dark Souls. ¿En tercera o en segunda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. En tercera. Tercera posición, Dark Souls. Pero 11 14 máximo. Votos. 14,752 Nerdonachi Points. Aquí yo me pregunto: ¿la peña objetivamente tenía ese juego en consideración o tu increíble hype ha hecho sombra sobre él? No sé si nuestro hype afecta. Esperemos a ver el segundo. Es verdad. Ahí estará la respuesta. Pues. Ahora se sabrá qué hype es el más potente. Yo realmente, claro, me alegro de que esté el Dark Souls, porque es el que más gente ha jugado, claro, más gente que el Demon's. No es exclusivo. Exactamente, el Demon's Souls, al ser exclusivo de Sony, Se la ha perdido mucha gente. ¿Eso qué quiere decir? Si el número uno es una exclusiva de Sony, ¿qué significa eso? Que me comen la polla. ¿Qué significa eso? ¡Dominio! Significa papá. ¡Sony Imperator! Perdona, David Shaolin. Vale, a ver la plata, coño, que me estoy comiendo las uñas. ¿No lo ves? Que ya se está mellando los dientes, Jaume. Red Dead Redemption. ¡Coño! Con 15 puntos, no tiene nadie con quien competir. Espera, 15 votos. 15 votos. Tío. 15 votos, sí. 15 votos. 15,849 Nerdonachi Points. No tiene nadie con quien competir. De hecho, Dark Souls también tampoco tiene nadie con quien competir. Skyrim compite, claro, con GTA V en el número de votos, pero Dark Souls no, y Red Dead Redemption tampoco. Y esa es la plata, señores. ¿Ves? No sé. ¿Era nuestra sombra? Que bailad marioneta. No está trucado porque podréis ver la tabla. No, te coincido, ¿no? Y en el número uno, que tampoco se pelea con nadie por votos, de hecho tiene 3 votos más que Red Dead Redemption, el número uno, el oro, es el último juego que faltaba decir de nuestro Tom Madafaka, que en nuestro caso, yo por ejemplo lo tenía en sexta posición y Jaume en quinta posición. Hablamos de él en el episodio 47 y es... Dos votos que han logrado en parte que esté ahí, sí, también. Sí, de las tomas. Ya la gente se lo podía imaginar, sí, si no lo habíamos dicho hasta ahora. Exactamente. Está el número uno, está como mejor juego de la generación en cuanto a concepto global. Estoy muy contento, no porque sea una exclusiva de Sony. Pues ahora te voy a decir una cosa. Bueno, Sony mola, pero no tienes que decir Sony Imperator viendo la lista, tienes que decir Naughty Dog. Sí. Imperator. ¿Eh? Ahí Sony ha sido listo. No, detalle. Es que es esto. Ves lo que está en el principio. Y es eso. Joder, Rockstar, Naughty Dog, son los grandes. Sí. También está ahí, bueno, Dark Souls. Y Bethesda. Estaría bien comparar. Valve es de los grandes también. Lo que pasa es que no han incidido tanto en consola, igual. Estoy muy de acuerdo con este top, sí, 10. Me estoy muy contento. Salvo el Mass Effect 2. Que me parece buen juego, ojo, no estoy diciendo que sea mal juego, pero sí, pero no sorprende que esté antes que un BioShock o... Sí. Ah, bueno, un momento, ¿no? BioShock 1 está... No, pero bueno, pero el BioShock Infinite, el Dishonored, Witcher 2, hay juegos que a mí, por ejemplo, personalmente los habría puesto más arriba. ¿Sí? A ver, a mí uno que entre uno de las saga Mass Effect así en un top 10 me parece bien, hasta cierto punto, pero la saga, sí, es carismática, es, no sé, fue innovadora en su momento. Aún estoy... Pero no habrías puesto... Pero el 2 en concreto, pues no. Es una tontería ahora que yo diga o Cristo digamos eso, porque para eso ya hemos hecho nuestra lista. Claro, sí, son los que tendrían que ser nuestros 10 mejores, pero muchos de esos coinciden. Sí, pero eso no quita que estemos contentos con la lista. Sí. A ver, que esté el Skyrim también demuestra que tampoco hemos ejercido tanta influencia. La gente ha votado Skyrim porque realmente Skyrim ha triunfado. Sí, se ve paso. O a la gente le gusta llevarnos la contraria. Hostia, pues también es verdad. In your face, Cristiano. Por cierto, ¿cuánta peña ha votado al final? Que no me queda claro. Son 40... Hostia, aquí no tengo el total de personas. Creo que son 42 personas. Wow. O 44, si nos contamos ya. O sea, este top 10, hombre, sí, es... Porque no todo el mundo ha votado 10. Eso es el problema. Si no, sí, serían 45. Vale. ¿Sabes? Sí, no, claro. No cuadra, no son 45 personas. Pero bueno, este top 10 está creado con el criterio de los oyentes de este podcast, tío. Sí. Molaría comparar este top 10 con los top 10 que pueden haber hecho páginas de videojuegos o... Qué punto hay o no coincidencia. Sí. También el tema, ahora lo pensaba, o sea, dices, hostia, pues no son tanta gente que ha votado, pero nosotros, hombre, no exigimos nada, pero pedíamos una colaboración un poco laboriosa para que perros que nos escuchan. No, es broma, pero en muchos sitios lo que ponen es que ponen una lista y tú clicas y eso lo hace. Ya, te lo han masticado, claro. Pero aquí hay algunos, no lo sabéis, los hemos leído, pero los hemos leído todos. Sí. Pero hay algunos mails que estaban elaborados, ¿sabes? Uh-huh. Que explicaban bien, no era solo de pam, pam, pam, pam, pam, pam en no, un Twitter y a tomar por culo. Esto y por esto y... No era entrar en una página y clicar. A lo mejor si hubiésemos puesto, ¿cuál es para ti el mejor de la generación? Y ponemos 10, lo que nosotros nos parecen, y es solo una encuesta de estas de Google, tac, tac, tac, tac, tac. No, a mí me parece pues fascinante hubiese votado más gente, 40 y pico peñas se haya molestado en votar. Sí, sí. Votar de esta manera. Sí, porque tienes que coger, escribir un mail, ordenarlos, como mínimo eso. Yo me pensaba que votarían tantos como participaron en el concurso. Realmente me sorprendió. Y no habría salido ni la mitad de lo que ha salido. O sea que hay que agradecer. De hecho, damos las gracias. La hemos dado muchas veces, pero volvemos a dar las gracias a los oyentes por haber votado y haber colaborado, porque hemos creado entre todos esto. Y está muy bien. Voy a repetir lo de esto. En el décimo está Mass Effect 2. En el noveno Batman Arkham Asylum, en el octavo Bioshock, séptimo Dead Space, sexto Portal 2, el quinto GTA V, el cuarto Skyrim, el tercero Dark Souls, el segundo Red Dead Redemption y The Last of Us. Y estoy contento. Claro, yo ni tú ni yo hemos puesto The Last of Us en primer lugar, pero me gusta que esté en el primer lugar. Sí, es una historia cojonuda. A mí también, es un poco, o sea, sí, es esto, me deja como el... No sé qué me pasa con los juegos de Naughty Dog, pero siempre me queda como una cosa de... Asco pena, o sea, no de asco pena. Que lo he jugado, pero como me ha estresado en algunos momentos, dice, hostia, me daría pereza volver a jugarlo. Pero en el momento de jugarlo, ya te lo dije, lo jugué antes que tú, porque tú jugaste al mío, ¿no? O no, creo que me lo dejó. Pero lo jugué antes que tú, porque fui el día que salí a comprarlo. Y te dije, es cojonudo, o sea, es muy bueno. He jugado al Limbo, por cierto. Pero eso sí, no nada que objetar. Nada que objetar, la verdad. Es rarísimo. Y que el segundo sea Red Dead Redemption. De hecho, mira, vamos a ahorrarnos la molestia y voy a poner lo que dijimos en su momento de este. Sí, antes de que digamos exactamente lo exactamente lo mismo. ¿Cuándo hablamos del episodio 47? También fue hace muy poquito, o sea que tampoco... Sí. Uno de mis preferidos, por cierto. ¿Sí? De episodios. Ole. Muy sabroso. The Last of Us. Yo no quiero decir que sea un juego bueno. Pero es un juego bueno. Pero es un puto juegazo. No es un juego que te vaya a cambiar la vida, pero es un puto juegazo. Entiendo que la gente le haya puesto un 10 sobre 10. ¿Por qué juego te va a cambiar la vida? Su puta historia es buena. La jugabilidad es buena. La manera de contarte la historia es buena. Como juego completo, de lo mejor de la generación. Es redondo. Entiendo que la crítica le haya puesto un 10 sobre 10. Sí. Tiene fallos. Igual encuentras cosas por separado que dicen, se podría haber hecho mejor. Sí, sí. Pero todo el conjunto es muy redondo y muy, muy níquel. Es un juego redondo. Bueno, es que ahí resumimos básicamente lo que pensamos. Uno de los mejores de la generación. Y también me gusta sobre todo que esté The Last of Us porque la gente ha votado libremente. Quiero decir, también tenía miedo de que no solo nosotros influyéramos en las votaciones porque, ay, no voy a votar, yo que sé, Assassin's Creed 2 o Skyrim o tal. Me han votado mucho. De hecho, me sorprende que no haya ninguno de deportes, ninguno de coches. No sé si es porque esa gente no escucha nuestro podcast o porque realmente se sentían como cohibidos. A mí me parecería perfecto que hubiera un juego de deportes. Yo juego a juegos de coches, por ejemplo. Pero también temía que la gente dijera, es que votar a The Last of Us es que voy a votar al Braid. Sí. Que no me estoy, ojo. Yo sé que por ejemplo esta gente que con la que hicimos el Skype han votado al Braid. No digo que no deba votar al Braid ni el Journey, pero es como decir, ay, no soy tan mainstream y por el gafapastismo votar otros juegos. O por el hecho de decir, ay, The Last of Us, es que todo el mundo va a votar The Last of Us, voy a votar otro, ¿sabes? Sí, parece tan obvio que casi te ganas de no votarlo porque es... Sí, a veces vota solo. Lo que tú decías, de tanto chupas el clavo que después te sabe la lengua clavo. No era así. Pero es un juego de Urukui, de martillar el clavo y hundirlo, ¿sabes? Es que como, tanto a veces te hablan tanto, a mí me ha pasado un poco con el Lasso, no te creas. No, es un claro. Un poco lo que me ha pasado, que tanto dice, el Lasso, y yo me hago en ese momento, me hago el gafapasta impostor Y digo, hostia, yo ya juego al Demon's Souls, eso es de puto noob. Y tanto te hablan, y dices, coño, ya lo sé. Y dices, hostia, tío. Sí, no. Me alegra que la gente haya votado con lo que... No, que, repito, que no me parece mal que hayan votado al Braider primero, no, porque sí. Porque si es el que más te ha gustado, pero yo que mismo, parecía que tú mismo puse Limbo. Sí, pero claro, es que me impactó tanto la estética, la ambientación, el ambiente, que dije, es verdad que he jugado mil horas más al Skyrim, pero joder, como gustarme de obra videojueguil, esto me parece maravilloso. Pero es que Nerdonachi nos explica bien. Igor votó en Journey y me parece perfectísimo. Sí, lo vi en primero y digo, ole. El tema lo que quiere decir es que si a ti te ha gustado más el Braid, te ha gustado más el Journey, lo votas el primero, ole tus cojones. Pero si te ha gustado más el Last of Us y no lo votas porque dices, joder, lo que vota a todo el mundo es lo que le gusta a todo el mundo. Eso sería chungo. Eso nos temíamos. Que en vez de eso, a ver, pues votaré otro que sea más original. Para hacerte lo original, no hubiese votado lo que realmente te ha gustado. Sí, sí, o sea, tiene mérito. Que a mí me pasó un momento también haciendo la lista, que pensaba, pero... Y al final digo, no, coño, voy a votar los que me han gustado. Sí, sí. El Limbo lo he probado, lo he jugado, me lo he pasado. ¿Has jugado la fase secreta? No, tío. ¿Cómo que la fase secreta? Claro, yo nunca hurgo en internet nada, tío. Fue fase secreta. Hay una fase secreta. Fase secreta, pero Dios, qué cabrones. Sí. Alone in the dark, total. O sea, es una tienes que recoger todos los huevos. ¿Has encontrado algún huevo? Sí. Imagino. Vale, pues cuando encuentras todos los huevos, hay un lugar del juego en el que... Para encontrar ese lugar tienes que haber encontrado un huevo. O no, porque está también escondidito. Vale, pero hay un lugar que se abre y es una fase secreta, pero hecha con mala hostia. Que está a oscuras. ¡Oh, vámonos! Que es casi toda a oscuras. Y todo, en la mayor parte tienes que guiarte por el oído o por... Como los test de autoescuela, de la bolita esta que dices, vale, ahora se mete, ¿cuándo va a salir por el otro lado? Toca ahora. ¡Oh, yeah! Como... Airworld Team. O sea, es más grande aún de lo que creía. Sí. Lo que... No es por buscar en internet, es por mi fanatismo de los trofeos. Ah, vale, guay. Tú dijiste, voy a coger todos los huevos. Claro, yo me limité a pasármelo. Pero tú miras en internet algunos trofeos, porque los ocultos los tienes que mirar en algún sitio. Claro, cuando hay trofeos ocultos, sí que miro a ver cuáles son las condiciones para encontrar, para desbloquear el trofeo. Pero los huevos los he encontrado sin mirar dónde estaban. Los huevos he hecho una pequeña trampa, tengo que admitir. He mirado en qué capítulo estaban. Pues son 39 capítulos, es un juego súper corto, es como el Journey. Sí. Súper corto, sí. Eso me ha encantado. Hostia, he mirado en qué capítulo. Lo es que sí, te lo vas a pasar en nada. Pues miré en qué capítulo y luego ya, claro, cuando sabes el capítulo, pues vas mirando y dices, hostia, a ver las cuerdas secretas o tal. Y tal. Yo soy un noob porque tuve que mirar la solución de dos momentos. ¡No jodas, tío! A ver. Quizá porque juego con el tiempo que juego y con la intensidad que juego. ¿Ves? ¿Qué que... pasa, tío? Esta generación, es la impaciencia. La No, pero. Y me avergüenza, pero es así, tío. Pero tú te iba a preguntar, tú te lo has pasado todo por propia. Sí, sí. Propio mérito. ¿En cuál te quedaste? ¿Te quedaste encallado en el último? No, en el último no, tío. No, en el último encallado no. En la primera vez que tienes la posibilidad de cambiar la gravedad de. Que cuando apretas un botón los cubos suben. Sí. En ese primero, es jodido, ¿eh? Ese primero me costó hasta el punto de 100. Pero cuando lo ves, dices, cojones, tío, estaba ahí. Y también si quiero me hacer... hubiese pasado mirando internet, ya tendría otra Jamestown. Jamestown, cabrón. Quiero mencionar a un oyente. Si hubiéramos hecho premio votaciones, el premio a la mejor votación se lo llevaría el señor Dove of War. ¿Por qué? Porque... Y esto ya, desde no sé si mediada la votación o ya casi al final, pero lleva un tiempo. Porque sus votos son los 5 primeros puestos. O sea, ha votado al GTA V, al Skyrim, al Dark Souls, a Red Dead Redemption y a The Last of Us. Y están todos correlativos. O sea, si miras la tabla, todos tienen huecos, ¿vale? Sí, sí, claro. Estacado casi, pero no votó The Last of Us. Uh-huh. Todos tienen huecos. Pero el que tiene los 5 juegos correlativos... Dabo War. Pues ese es el criterio malafaca, tío. Sí, total, criterio malafaca total. Luego tiene un voto desperdigado aquí del Limbo, pero ojo, el Limbo bueno. Ah, muy bien. Y los Todisi, pero vamos, que más o menos están todos ahí. A votar los Todisi, lo que le quita punto. Hostia, hay que celebrar todo esto, hay que hacer una quedada con todos los oyentes, tío. Poner ganchitos a salvo y poner todas las consolas en marcha y los juegos en marcha y... Estaría bien. Y bueno, hasta aquí. Solo cuando hagamos los 100 capítulos sabemos que da más para acá o algo así. Sí. Vamos a Murcia y nos crucificarán. ¡Ay, cabrones! Luego habrá que hacer un bonus de este episodio, porque cuando haya hay que tratar algún juego más de esta generación, ¿no? Habrá que hacer una pequeña evolución. Quedan juegos, porque yo no lo pensaba. Vale, no lo contaré como de esta generación, pero el Titanfall sale para Xbox 360. Pues entonces. Ah. Y yo estoy jugando al Lightning Returns. Oh, dicen que da papaza, que le puedes poner vestiditos así súper. Sí. Y estás ahí. Entré a ver el análisis de Lightning Returns, tío, y lo pinta bien, porque ya es mono, vas con tu personaje para adelante. Lo pinta bien. Y este no es que sea menos lineal que el 13, es que me parece que es el menos lineal de todos los Final Fantasy. O sea, bueno, ya veremos. Sí, podría ser, ¿eh? Igual no. Igual me estoy metiendo aquí el pegote. ¿No has hablado de la expansión zombie de Red Dead? ¿Está a la altura del propio juego? Sí que habló. Vale. Lo que pasa es que no lo has escuchado. Pero no se puede votar. Se podía votar. Red Dead y expansión zombie. Ahora no puedes cambiar tu voto. No, está claro. Es un juego aparte. Ah, pues. Bueno. Ahora me siento vacío después de esto. Mi vida ya no tiene sentido. El Opus. Me voy a jugar. Se ha consumado, tío. Al Line Red Dead. Tienes una pata en la boca que flipa el Lightning Returns. ¿Y ahora cuántas horas va a perder? Está buenísima esa. Depende de cuántas oficinas postapocalípticas haya. Estás on fire con los JRPGs. Sí, por on cierto, fire. Me equivoqué cuando te dije que había jugado a no me acuerdo cuántos 5. También he jugado a Final Fantasy 4 en la DS, tío. Esos son 6. Y podría contar a medias la beta. Probé un poco de escape. ¿Tengo 3? ¿Quieres que te lo deje? No, ya me lo compré. Ya asoma el 14 por algún lado. Sí. Hace tiempo lo sacaron, la cagaron estrepitosamente, lo tuvieron que retirar, lo tuvieron que rehacer. Es verdad, lo he visto en Steam. Es online. O sea, es un bombo por Horror for Final Fantasy XIV Dragon. A Realm Reborn. Y el 8 que fue un mítico que mató. Bueno, el 8. El 8 era mítico, ¿no? Es el caso del chaval de la katana que estaba tan identificado con el prota que se cargó a sus padres. Claro, porque sabemos que todos los videojuegos... Yo siempre me he sentido tentado de venir aquí... Pero eso hay un factor más fuerte que el de los videojuegos. Porque ¿de dónde era ese chaval? El asesino de la katana. De Murcia. ¿De dónde era? De Murcia. No lo digo yo, lo dice que los tuvimos murcianos. El oyente Suel Tomate, que cuando ves una noticia de bebé descuartizado en un contenedor, es Murcia. Están hechos mierda. Están on fire, ¿eh? Menos los que me caen bien, un beso para todos. Bueno, es que en este episodio no nos habíamos metido con nadie todavía. Es que este episodio no existiría si no fuese por nuestro mercado de lectores. Correcto. Eso es así, y tenemos que dar mucho las gracias otra vez a todo y nos llenaremos la boca de daros las gracias. Correcto. Yo que soy un oyente que hoy está infiltrado aquí en la nave del misterio esta. La nave del misterio. Tú eres la perra del Photoshop. También, entre comillas, me haré portavoz por un segundo de agradeceros este episodio, porque este episodio no deja de ser un tributo a los oyentes. O sea, es eso. Llegaban los Madafaka a su episodio 50 y hace un especial. Vale que la excusa de juegos de la generación y top 10, pero es como decir, venga, señores, vamos a entrar todos en un episodio, o sea, pronunciaos. Vamos a saber lo que sentís, lo que pensáis, ¿no? Es un tributazo al mercado de oyentes, tío. No lo había visto así, pero... Es lo, tío. Yo sí, es que somos dioses magnánimos y compasivos. Y ahora... No, sí. Y todo más que has escuchado ya dos partes. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar dos partes? Yo sí. Es que ahora lo he pensado. Realmente cuando acaba el agradecimiento, si nosotros hacemos este episodio, no llenamos un episodio. No. Igual lo llenamos, porque... Hablamos mucho. Hablar de chorradas y cascamos como cabrones. No, creo que... Pero no llenamos ni de coña 4 episodios o los que sean al final. Uh-huh. Que por cierto, con esto a todo esto ya tengo que decirlo, es oficial. Hemos superado la longitud del especial Aliens. Y por supuesto la de Dragon Ball. Esto es. Esto es lo que merecía. Un episodio 50, tío. Romper moldes. Y hemos creado nuevos conceptos como el código Nerdonachi, que a ver, ahora lo usaré para todo, en el trabajo de código, según la secuencia Nerdonachi, no... Pues nada. Aplauso. Aplauso. Espera, aplaudimos a nosotros. No, espera. No, lo hacemos a la americana. No. Ahora lo hace de coña aplaudir a Dofeo H. Pero ahora, bueno, eso también iría. Tú, como has contado cosas random que incluyen indirectamente a mí en tu pasado, yo también voy a meter aquí la cosa. Me acuerdo un concierto, ¿vale? Hostia, yo no me acordaba de esto. De Tool. ¿Cuánto llama? De Tool, vale. Concierto de Tool. Sí, no sé si conocéis ese grupo Tool. Y el tío, o sea, tú, yo qué sé, no, Christopher no es la típica persona que le mola ser un matado. Con perdón, Christopher, te quiero. Pero ¿yo? Tú eres un matado. O sea, ¿yo? Tú lees Juego de Tronos o lo que sea, o sea, los anillos, llegas y dices, y llegó Galadrín. Y digo, ¿quién es Galadrín? Ha salido. Y hace, bah, da igual. Y digo, ¿será este? Da, sí, el elfo tal. A Christopher no le pasa porque lleva 3 hojas de notas y un Galadrín. Y digo, elfo que ha salido poniéndole un zapato a Galadriel y es tal. Y va documentado. Pues tú vas a un concierto. Inciso. ¿No? Ahora me explico por qué mi novia me dijo. Es que yo estaba jugando al Final Fantasy en la Vita, que me lo he bajado, ya lo he dicho. ¿Y qué hacía? Claro, tenía un cuaderno al lado y estaba haciendo un mapa. Con apuntes. De el mundo. Del mundo, porque claro, ese no es un juego noob de ahora que tienes el mapa en una esquina, no. Claro. Y claro, yo estaba haciendo el mapa en un cuaderno, me ve mi novio y me dice, pero eso, ¿no está en internet? Y yo... No existe internet. Hiciste un mapa del Metal Gear y no es para nadie, lo has perdido. Lo perdí. Lo estabas haciendo con capturas de pantalla que parecía de la microhobby. Sí que... Pues, concierto, o sea, tú vas a un concierto, ¿no? Yo he ido a conciertos de grupos que me gustan, no digo que Tool no me guste, pero me llevaron, casi casi. Fui de, también fui a ver al Pies Descalzo Gangoso, que vaya tela. Yo he ido a un concierto de Metallica y que hago, ah, Metallica mola, hago con la Metallica mola, va, Metallica, mate, yo creo el infante, vale. y tal, no, Christopher estaba con fotocopias de las canciones, no sé... Sí, de todas, pero de las que no se sabían las letras, aprendidos las letras bien. Porque no sea cosa que vayas a... Podría pasar, porque el Minor es un puto tío raro. ¿De verdad estaba haciendo eso? No, sí, no lo estabas con fotocopias estudiándote las letras. Y yo digo, ¿qué mierda haces? Y digo, no, no sea cosa que se vaya al concierto, cante una letra mal, se pare el Maynard y dice, ese tío está cantando mal y me hace perder el rollo. Echadlo. Y el tío me contó... Qué raro, digo, que no la supiera ya. ¿Cómo es que no la sabía ya? Muy raro. No, igual, no sé, o contaba las sílabas o algo así, o te las frotaban para que se te quedase marcada la fotocopia. No, tú tienes mejor memoria que yo. Sí, no, estabas repasándolo, porque había el disco nuevo, y el disco nuevo no te las sabías bien. No, puede ser. Y estabas repasándola. Porque yo qué sé, igual te equivocas en un adverbio, en una preposición. Pero eso no es lo peor está por llegar, porque ahora me acuerdo. Y el tío dice, ahora me acuerdo. Dice, pues mira, esta canción, no me acuerdo de qué era, y yo claro, estaba ahí y hacía el típico movimiento heavy de mover la cabeza, y bueno, soy marchoso como vosotros, jóvenes. Y dice, pues mola, porque esta canción, los ritmos, no sé qué, de tal, siguen la secuencia de Fibonacci, lo cual... La gente normal no sabe, lo sabe Maynard, lo sabe Christopher, lo saben los frikis de estos como tú también. Pero a ti a lo mejor no te da placer sexual. Por lo visto, a Christopher sí que le da placer sexual saber eso. Muy ético, tío. Pues estamos, claro, hubo... los teloneros eran los tíos estos... Era Mastodon, era el concepto. Era Mastodon, que claro, Mastodon era como... Son como súper heavy, ¿no? Contundentes, sí. Y estaban así, más o menos, era la cubierta de Leganés, estaba medio así. Esto, lo siento por vosotros, lectores, pero es lo que os gusta. Esto es como una puta tertulia de base. Sí. Estaba la cubierta de Leganés, ¿no? Y estaban los demás todos y había un montón de gente. Pero estaba más o menos, hostia, ¿cuándo sale tú? Porque además estaba con Daniela, que en aquel momento aún era novia, tal, y decía, oh, hola, vamos a ponernos más delante. Y pues no nos pongamos muy delante, porque estos fans, aunque sea de Tulso, están chungos, ¿sabes? Cuando empieza, que empieza con el puño apestoso, o sea, la gente... Y Daniela, me quiero ir. Y yo, ¿para dónde? Para arriba. Porque no vamos a salir de aquí vivo. Digo, ahora aquí hay que llevarse con la ola. Vale, en ese momento estábamos como un poco separados, porque por la gente te separa. Y en eso llega la canción, no sé cuál es, y yo estoy mirándolo así, todo el mundo, porque estaba haciendo el baile heavy, mentira, yo no me muevo, o sea, no tengo ritmo, no soy bailongo. Y estaba así, me giro, veo a Christopher, que está como unos pasos delante de mí, a la izquierda, lleno de gente, lo miro, lo observo, y yo sabiendo desde el conocimiento digo, pero qué gilipollas, y estaba el tío. O sea, tú levantas el puño, yo qué sé, para... o levantas pero marcando, el dedo. Claro, la secuencia. No, no. Se marcaba la secuencia con el ritmo. Uno, No, y con los dedos iba haciendo los números, o sea, sí. Pero porque uno está desbordado. Y yo digo, meta, y yo en ese momento pienso, digo, igual es que como estamos cerca, estamos como a 10 filas, ¿no? De Miner, si es que era Miner, porque llevaba una máscara que no se llevó, quitó, igual era su hermano retrasado, sí. Y era playback. Digo, a lo mejor es que dices, me verá y ya. ¡Tú me entiendes! Y digo, ven y te dejaré dirigir mi fábrica mágica de chocolates, o sea, rollo Willy Wonka, pero del metal alternativo, ¿no? Claro, tío, si quieres demostrarle a ese tipo que has pillado su trabajo. Y después sube Maynard y Christopher y se van así bailando mientras hay unos umpalumpa y negros metaleros detrás ahí. Don, don, don, don, don. Y digo, a lo mejor es eso que quiere, o yo qué sé. O seré el grupo y con los huevos más peludos del grupo, no lo sé, tal. Pero dije, ¿es? Ha hecho mierda, tío. Y realmente, pero ya a todo se acostumbra la gente. Y después, claro, tiene que tener una archiviza, porque él igual no se... Llega un momento que con su Alzheimer juvenil no se acuerda de eso y se cree que es una cosa rozando la normalidad. Que después yo también tengo lo mío, ¿sabes? O sea, estamos a medio metro... De casi 2.000 euros en muñecos, así que tampoco puedo hablar de él, pero... La bizarrez en cada cual. Pues esto es un buen paso para entrar en el Origins. O sea que pues no sí. Sé si será, oyentes, no sé si será en este episodio, no sé por tiempo, ya veré cuánto dura esto. No sé si será por tiempo este o será otra parte, pero... Pero eso es un... Adelanto. Primer bocado, un coming soon, que os indica... Que a veces nuestras anécdotas son mejores que la ficción de los videojuegos, porque estamos muy hechos mierda. Así que amigos, gracias otra vez. Seguidnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Google+, meteos en el blog, encontraréis las direcciones y tal, y así en las redes sociales nos podéis insultar. Like, fab. Like, mirad los vídeos. Mirad los vídeos, coño, en YouTube. En YouTube se gana dinero, no haciendo esta mierda. Un saludo a todos. Gracias, Edu, por haber colaborado. También damos gracias universales. Esa posterior. Pero, ¿qué? No, gracias a vosotros, a la casa esta que sostiene toda esta parafernalia, tío, al mercado de lectores, al podcast, que es importante que siga 20 años más, mínimo. Madre mía, no me estreses. Hostia, 20 años. Es un lujo participar, es un lujo escucharos, tío, y en fin, o sea, más. Que dure al menos una generación más. Sí. Sí, mínimo. Sí, tío. Haremos otra secuencia en Nerdonachi para vosotros. Por lo que decía, gracias a los oyentes, gracias a Edu por participar, a posteriori, gracias a mi cuñado, a Nando, por haber participado también, a los chicos de Skype, sí, Andrés Nuque, Tony, Pablo, Andrés Nuque, y todos los que habéis votado. También puedo decir que gracias a la gente que... apoya o comenta favorablemente mi aparición en el episodio. Ah, sí, es verdad. También quiero agradecer Es verdad que hay gente que ha dicho, hostia, el puto Edu, ¿qué tal? No sé, ¿te han comparado con Dani Mateo? No es Dani Mateo. Hostia, ese no lo había visto. Sí, pues sí. Tiene airote, además, ¿eh? ¿Qué dicen? Que se vaya Jaume, ese que de Edu. ¡Cabrones, sé que lo pensáis! ¡Sé que lo pensáis! Y hasta la siguiente parte o sección. ¡Salud! ¡Guris!